Hola, buenas tardes. Estamos aquí con otro de los programas del Espacio Común 15M. Como siempre, pues vamos a recordar, antes de decir qué es lo que, de qué vamos a hablar, a Palestina, que mientras dure el genocidio estará presente en nuestro estudio. Bien, pues hoy tenemos aquí a dos, no voy a decir viejos conocidos, porque no es que estén viejos, tampoco son unos jovenzuelos, pero bueno, han venido otras veces y vamos a hablar de la plataforma de mayores y pensionistas de Carabanchel. Pepe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Félix, buenas tardes. Buenas tardes, amigos. Y amigas. Y amigues. Ya no tenemos que discriminar. La primera palabra ya me la habéis corregido. Empezamos mal. Bueno, creemos que el asunto y las circunstancias son muy serias, pero hemos decidido ponerle un poquito de humor, así en plan el trío de la bencina, porque estamos aquí los tres. Pues de vez en cuando poner eso, un poquito de humor, porque si no es que la vida se nos hace insoportable. Vamos a dividir este programa en dos partes. Vamos a hablar de lo que es la actualidad futura, por decirlo así, y luego haremos un intermedio y hablaremos pues algo así como de memoria histórica, porque está bien recordar lo que ha pasado, porque un pueblo que olvida su historia puede que cometa los mismos errores, y ya hemos cometido muchos. Bueno, pues vamos a hablar en principio del día 25 de octubre, en que se va a celebrar la manifestación estatal de las pensiones, organizada por COESPE y Corpen Madrid y todas las plataformas que están adheridas a ellos. Así como el resto de mareas. Como el resto de mareas. De pensionistas. De pensionistas, efectivamente. Van a venir todos a Madrid y bueno, ¿qué es? ¿Por qué vienen? ¿Qué reclamamos? Entonces, Pepe, ¿qué vienen y por qué y qué reclamamos? En primer lugar, reclamamos la auditoría pública de las pensiones desde 1967 a la actualidad, que ya está establecida por ley desde el año 2021. Desde el 28 de diciembre de 2021, en la ley 21/2021, en su disposición. Se establecía la obligación de hacer esta auditoría en 6 meses. Y bueno, eso pues, dijeron en 6 meses, pero no te dijeron de qué año, claro. Sí, claro. Las promesas electorales se hacen para no cumplirlas. Y entonces, pues, esto es fundamental, porque en este momento estamos viendo pues una cantidad de ataques a los pensionistas, que bueno, nos consideran gente de otro mundo, ¿no? Que vivimos muy bien, y bueno, que gracias a que nosotros vivimos muy bien, egoístas. Otros viven muy mal. Digo, oiga, los pensionistas ni vivimos bien ni vivimos mal. Hay un porcentaje muy alto de pensionistas que no llegan ni al mínimo del salario interprofesional. Hay al menos 2,5 millones que no superan los 600 euros al mes de pensión. Y estos son los que viven mejor, ¿no? Esos viven muy bien. Como todos, ¿no? Viven muy bien. Como todo el mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues no. Las pensiones no es una cosa que sea una dádiva por parte del gobierno de turno. Las pensiones se generan pues por un sistema que en el caso español se llama de reparto. Y es un sistema intergeneracional en el cual pues las distintas generaciones, con las aportaciones que hacen al fondo de la seguridad social, permiten pues que los mayores que dejan de ser activos pues dispongan de las pensiones. Para eso está previsto esas cotizaciones sociales de empresarios y trabajadores, que no es ni más ni menos que salario diferido, del cual cobramos nuestras pensiones. O sea, si tú haces las cuentas de lo que pagas anualmente, de lo que te descuentan de tu nómina, verás que sumas todas las 12 mensualidades que te han descontado y equivale a una cuarta, casi un tercio del salario total. Es decir, que te tiras trabajando 4 meses, 3 meses solo para pagar impuestos que bueno, que no sabemos es muy bien cómo se están gastando. Sabemos en lo que se gastan. Hay partidas opacas en todos los ministerios que no sabemos cómo se distribuyen, cómo se gastan, o cómo se reparten y en qué sobre se reparten. Y se está haciendo. Y por eso pedimos una auditoría, a ver dónde ha ido el dinero. ¿Dónde ha ido el dinero? Y si es posible que lo devuelvan. Sí. ¿Por qué? Bueno, eso está más perdido que mi abuelo. El tema de fondo, no solamente esos ataques que estamos viendo continuamente y la amenaza continua de que se utilicen las pensiones públicas pues para otros gastos, que ya de hecho pues hay un reconocimiento por parte del anterior ministro Escrivá, que señalaba que al menos anualmente había unos 23.000 millones de euros al año que destinaban a lo que ellos llaman gastos impropios. Y en el año 2021 el Tribunal de Cuentas determinó que había un monto de 103.000 millones de euros que se habían derivado desde esa cuenta de la Seguridad Social, que era fundamentalmente para pagar las pensiones y las contributivas públicas, así como otros gastos como los de viudedad o los de orfandad, se habían destinado a gastos que llaman impropios y que deberían reintegrarse a la caja de la Seguridad Social. A esto hay que añadir que en el año 2011 lo que se llamaba el Fondo de Reserva de la Seguridad Social y que nosotros denominamos la hucha de las pensiones llegó a alcanzar una cifra de 66.815 millones de euros, que bueno, pues a partir del gobierno Rajoy desaparecieron en 5 años. Nadie ha dado explicaciones a qué destinaron ese dinero, teniendo en cuenta que ese dinero, la finalidad que tenía fundamentalmente era cuando hubiera unos déficits en la Seguridad Social, pues que permitieran pues saldarlos. Y bueno, pues si no se ha cumplido, es que esas cantidades se hayan destinado a ese fin, pues evidentemente deberían devolverse al fondo de del que procedieran. Pepe, mira, recuerdo cuando yo hice el curso de delegado de prevención de riesgos laborales, que nos puso un ejemplo la profesora, teníamos ahí, y dice, vamos a ver, si un trabajador pisa un cable de alta tensión, le pega un latigazo y tal en su hora de jornada, ese, ¿qué tipo de accidente es? ¿Es accidente por negligencia? ¿Es accidente es muerte por puso 3 o 4? Y yo le dije, no, eso es muerte natural. Y todos me miraron y me decían, el tío este está. Digo, vamos a ver, si a ti te pega un latigazo de alta tensión, lo natural es que te mueras. Bueno, pues aquí pasa lo mismo con los gastos impropios. No son gastos impropios, son gastos propios de alguien. Alguien se ha apropiado de ellos. Pero que no era pensionista. Pero no es pensionista. Bueno, que no eran, porque yo creo que estos han repartido. Ahora puede que alguno ya lo sea. Y puede que alguno, ahí tenéis, por ejemplo, Aznar, que protesta contra los pensionistas, que nos jubilamos. Pero si él se jubiló a los 40 y a los 50 años. O sea, pero no quiere que nos jubilemos los demás a los 65, quiere que nos jubilemos a los 72. Y es que esta gente no tiene vergüenza. O sea, la gente del poder, la gente que controla la sociedad, la alta sociedad, la burguesía, los altos financieros, es gente sin ética, sin dignidad, y lo estamos viendo todos los días. En el tipo de construcción que nos hacen, en el tipo de comida que nos traen, en el tipo de, en la basura que nos colocan todos los días en la televisión. O sea, esto es inaguantable. Yo me quiero ir, pero es que ¿a dónde voy? Estando el mundo como está. El problema de fondo es que hay muchos intereses financieros detrás de echar mano a un monto tan jugoso como es el de la Seguridad Social. Tened en cuenta que, bueno, estamos hablando de una media de cerca de 200.000 euros, que son los que sirven de pensiones en términos anuales. Por eso, precisamente, pues han empezado a hurgar en este fondo. No solamente por lo que hemos señalado anteriormente, sino porque se han sacado de la manga una cosa que llaman planes de pensiones de empresa. que supuestamente son un sustituto de los planes privados que anteriormente llevaban a cabo, y ha sido un desastre, porque bueno, pues se han ido a pique los fondos privados de en todos los países, entre otras cosas porque bueno, con la volatilidad que hay de las inversiones en determinadas coyunturas, pues es evidente que bueno, pues cuando te llegue la jubilación de un fondo privado, pues la cantidad es nimia. Se han sacado de la manga estos planes de pensiones de empresa en los últimos años, en los cuales pues los sindicatos y la patronal, pues los convenios colectivos establecen estos planes para todas las personas dependientes del sector correspondiente. Y bueno, pues es un fondo en el cual pues en el pastelillo se les da pie a que no solamente sean los empresarios y los fondos financieros que lo administran, sino también esos sindicatos que bueno, que parece que tienen problemas de liquidez, y bueno, pues no le viene mal a sus dirigentes pues tener un pedacillo de pastel. Eso, y luego las campañas que vemos regularmente todos los sábados, por ejemplo, en canales de televisión como La Sexta, donde aparecen pues eruditos contando las excelencias de no cotizar a la seguridad social, el que esto de los de las pensiones es algo inadmisible, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad, pues bueno, es que somos 8 millones de personas que vivimos de lo que hemos trabajado, porque esto no es ni más ni menos que por lo que hemos trabajado una media de 35, 40 y a veces más años, a lo largo de nuestra vida laboral, por la que hemos cotizado, y que bueno, pues hay otras generaciones que son los que están en activo, que los que permiten que eso lo podamos disfrutar mientras vivamos. Ahora nos cuentan que bueno, pues que el baby boom de los 60 o el grado de vida que tenemos en este momento, pues amenaza a las pensiones. No, las amenazas a las pensiones son simplemente la mala gestión o simplemente el choriceo de estas pensiones para otros fines que no son a los que van destinados, Pepe, en su momento. Pepe, escucha, es que no han dicho una verdad en su vida. Esta gente no ha dicho una verdad nunca. Todo lo que nos cuentan, nos dijeron, bueno, hay que venir tal la inmigración, que porque hace falta, porque en matrimonio gente joven que trabaje, que tal. Y es verdad que este año ha habido una afiliación a la Seguridad Social por gente que tal, pero si tú miras la pirámide de la población, que es al final donde cómo se reparte las pensiones, cómo se hace, o sea, La base de la pirámide, que es la que está cotizando para la punta de la pirámide, que somos los que estamos arriba, es decir, la base no es tan grande como se supone que debería ser, teniendo en cuenta la cantidad de migrantes que han venido. Hay algo que no cuadra. Si tú miras la pirámide de la población actual, de los cotizantes a la Seguridad Social, tú verás que es una base ancha, pero no tan ancha como para permitir que la punta, que es donde estamos, la edad, que nos, la gente que nos estamos jubilando y los que vienen detrás, que el baby boom se va a terminar de jubilar ahora en pocos años, pues con las cotizaciones de la base no se va a abastecer. Y entonces, eso no es cierto. El baby boom ya se está jubilando desde hace 10 años. En la mayoría de los casos, o sea, eso no es un elemento. Pero lo que le ha dicho es lo que dice mucha gente también. En cualquier caso, lo que hay que tener claro es que efectivamente en este país, y eso está pues en todos los datos de Eurostat y todos los análisis de la economía española, hay un 25% de economía sumergida. Eso es lo que yo quería remarcar, en la que se nutre sobre todo de trabajadores inmigrantes. Normalmente esos empresarios son los que dicen que hay que echar a todos los emigrantes. Los de Vox, pero que curiosamente, dicen que hay que... esos son, y bueno, no me has que ver, por ejemplo, en el sector agrario, cuando aparecen pues las distintas inspecciones de trabajo, lo que van descubriendo. y lo que se, la gente ve perfectamente en lo que tiene alrededor de vecinos, que son, tenemos muchos vecinos que son emigrantes, la mayoría están integrados, otros no tanto, y bueno, pues viven en una situación anómala que además nos perjudica a todos. Sin embargo, pues lo que está claro es que un porcentaje muy alto para esos 23 y pico millones de afiliados que ahora mismo tiene la Seguridad Social, que no se había producido nunca, porque la media de afiliación en los últimos 30 años a la Seguridad Social no superaba los 18 millones y medio, y bueno, pues la diferencia es evidente. Eso significa que, bueno, son nuevos cotizantes y es la gente que está permitiendo pagar las pensiones, aparte de las suyas en su momento, que tendrán derecho igual que nosotros lo tenemos. Sean emigrantes o no sean emigrantes, porque la raya no se establece por la frontera, se establece por donde se come y donde se trabaja. Que espero que no se haya entendido que estoy en contra de los emigrantes, ni mucho menos. Todos somos, todos sois emigrantes. Cuando yo era el chiquitín que me trajeron a Madrid, me llevaban paleto porque venía de un pueblo y... O sea, todos hemos emigrado de un sitio a otro. Tengo familia en Francia, tengo... O sea, que emigrar... Hombre, hubo un momento que fuimos emigrantes. Tenemos el derecho a emigrar. Toda persona tiene... Esto de las fronteras es que se ha construido la sociedad, el mundo se ha construido de tal manera que no, nos han hecho diferentes para poder usarnos a los unos contra los otros. Esa es la clave... Y por eso está funcionando esta sociedad como funciona. Sí, pero bueno, dentro sí. de un ratito hablaremos de memoria. Memoria hace 50 años. Y hace 50 años ocurría un hecho que era pues que en toda Europa llegaban los efectos de lo que era la crisis del petróleo que había empezado en el año 1973. También nos ocurría a nosotros. Y sobre todo ocurrió a los emigrantes españoles en una serie de países de Europa como Suiza, Alemania, Bélgica, Holanda, que, bueno, pues se encontraron que tuvieron que coger las maletas y volver a su tierra. Entonces, fueron marginados también. Nosotros éramos también un país de migración. No hace falta más que ver cualquier documental de los años 60 y 70. Ver las caras famélicas de los trabajadores que iban a Francia o iban a Suiza, y bueno, pues esas maletas de cartón piedra que se llevaban. El cine de los 70. Bueno, que no se les olvida a la gente ese hecho. Entonces, frente a Alemania, que tengan claro, que no se puede un país de migrantes maltratar al que llega al tuyo. No, yo lo que me refería es que lo que ha dicho él, que no era su intención, es lo que dice la gente, que es que las que no son viables las pensiones. Sí lo son, sí lo son, y si devolvieran todo eso que se han llevado, bueno, sí, junto con los préstamos a la banca, si lo vamos a juntar, pues entonces se solucionarían muchos problemas, porque no solamente, o sea, no pediríamos la auditoría si no hubiera desaparecido, me parece que son 103 mil millones. 103 mil millones. En los 10 años anteriores. Sí, sí. Ojo, no del 67, que es desde donde empezaba la auditoría. ¿Por qué desde el 67? Porque resulta que los fondos más jugosos que había en ese periodo franquista, pues eran justamente la de los que cobraban un sueldo mísero, pero cotizaban. Y los fondos de la Seguridad Social sirvieron pues para levantar las ciudades sanitarias que tenemos en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en muchos sitios. Esas ciudades sanitarias se pagaron, igual que los centros de salud que empezaron a aparecer entonces, pues con los fondos de la Seguridad Social, igual que se han seguido pagando durante muchísimo tiempo hasta los años 80, en que ya se regularizó el tema. También se pagaron otras muchas cosas, por ejemplo, las universidades laborales, que era un proyecto falangista, en el cual, pues bueno, pues más de 70.000 personas... De Gijón, aquello era... Sí, sí. 14 universidades laborales, y bueno, pues cuando llega los años 70... finales de los 70, las vacas flacas, pues el mutualismo laboral, que era un chollete donde estaban pues gente del régimen del sindicato vertical, pues hubo que plegar velas, y esas historias pues pasaron al Ministerio de Educación. Sí, bueno, pero en fin, pero aparte de la auditoría, no es que solamente es el tema, el leitmotiv principal, pero también hay otros puntos. Pues sí, por ejemplo, lo que para nosotros es fundamental es la defensa del sistema público de pensiones, su sostenibilidad, que sea equitativo y solidario intergeneracionalmente. Las condiciones de acceso, que cada día se van poniendo más duras, porque hace muy poquito tiempo pues una pensión pues se valoraba sobre la base de los dos últimos años de trabajo, y ese espacio de cálculo de la pensión se ha ido dilatando, ampliando año tras año tras año, hasta que bueno, ahora mismo estamos alrededor de los 17 años de cotización para una pensión. Eso significa reducir las pensiones. Y entonces, pues, eso por un lado. Y luego la revalorización. La revalorización de las pensiones adecuadas al IPC, al IPC real, es una cosa fundamental. Y entonces, pues bueno, nos hicieron en los últimos años, pues, el truco del almendruco. El IPC no es el real, sino una media de los últimos 10 años. Entonces, pues bueno, pues ese salario diferido nos lo están reduciendo progresivamente y estamos perdiendo capacidad adquisitiva, pese a lo que se dice. No, nos hicieron, nos engañaron entonces y nos van a seguir engañando, porque aunque devolvieran todo lo que no lo van a devolver. Que no lo van a devolver, aunque se hiciera la auditoría y se que y que no caiga en manos del juez Peinado, por ejemplo. Entonces, da igual, lo tienen todo atado y bien atado. Y aunque se devuelva todo, aunque aparezca todo el dinero, ¿cuál va a ser el problema? El problema es que los gestores van a ser los mismos que hicieron, que han hecho el destrozo. No puede ser que los mismos que han hundido el sistema vayan a ser los mismos que lo quieren levantar, y no tiene más remedio. Ya, pero por lo menos deben esa reivindicación hasta que no se cambie que nos digan, el módulo de supervisión y de rendir cuentas. Es que no rinden cuentas porque no se lo pide la ley, y cuando aprueban una ley, porque hemos visto que está aprobada, que se tiene que hacer la auditoría, pues no la hay porque no les da la gana, y porque el un problema más grande todavía que el de las pensiones es el de la justicia. La justicia, sí, que no llega nunca, es que eso ni es justicia ni es nada. Entonces, y a veces cuando llega justo en dirección contraria, ya dirigida y controlada desde antes de que salgan los juicios, ya está controlada. Nosotros, en términos de justicia, lo que reclamamos desde hace ya muchos años es que las pensiones mínimas, como mínimo, sean equivalentes al salario mínimo interprofesional. Claro. Porque eso es lo que marca la Carta Social Europea. Y lo llevamos reclamando desde hace muchos años, desde hasta los 10 últimos años. Entonces, no tardarán en cambiarlo. No, sí, porque en Alemania están diciendo que los niños de los colegios que ahorren 10 euros todos los meses para las pensiones, o algo parecido, que a mí me han llegado campanadas, porque bastante no, sí que lo han dicho, sí, bastante tengo con los problemas de aquí. Empiecen ya a ahorrar los niños en la hucha con el cerdito, a meter todos los meses 10 euros, serán los que puedan, claro, para que vayan al banco y ellos y en los bancos gestionen también los ahorros de los niños, que no se gastan en las chuches. Que este sistema está lleno de sinvergüenzas. Sí, bueno pero nosotros estamos hartos de oír globos sondas para hacer creer a los trabajadores activos hoy mismo de que, bueno, pues ellos no van a llegar a tener una jubilación con una pensión. Eso no es verdad. Mientras seamos capaces de mantener lo que hay. Y el sistema que tenemos es un sistema solidario intergeneracionalmente, entre las distintas generaciones de trabajadores, y además, pues bueno, es sostenible y eficiente. Y las pensiones impropias, vamos a ver, un diputado, un señor impropios. Diputado o su señoría o diputada de la Comunidad de Madrid, por haber estado en dos legislaturas, y no tiene por qué haber estado la legislatura completa, puede haber entrado al final al final de una legislatura y estar en el comienzo de la siguiente, la pensión máxima. El haber estado ya en dos legislaturas ya cobra la pensión máxima, pero a costa de tu bolsillo y del mío, o sea, no te creas tú que ese pero ese es el motivo por el que también Emazón no dimite ni con agua caliente, porque está esperando a que se cumpla la ley en los plazos en los que él ha estado no sé cuántos días de presidente y le cae la pensión máxima, una pensión máxima que tienen solo para los presidentes. Pero vamos a ver, ¿cómo que Leguina está cobrando una pensión como presidente y además está cobrando por sus asuntillos y además está cobrando por el Tribunal de Cuentas? ¿Pero cuántos sueldos y de dónde sale todo eso? Pues de nuestro bolsillo. Pues de vuestros amigos oyentes, está, claro. De ahí sale todo. Pero hay una cosa también que tenemos que remarcar, que con esta falta, o sea, esta fuga los presidentes de las comunidades tienen derecho a eso, y no sé si es una o dos secretarias. O sea, es que enchufamos aquí a medio mundo y luego no hay dinero para tu pensión y tienes que... Y no solamente es eso también, sino que también es una cosa que, te lo digo, que se ha fomentado también en estos programas que has mencionado antes, en que dicen o dan a entender de que somos unos egoístas y de que protestamos por nuestras pensiones y no nos damos cuenta que hay gente que está sin trabajo. Mira, es que lo que no se les mete en la cabeza es que no se lucha solamente por las pensiones nuestras, es que se están luchando por las futuras, que lo tienen crudo, pero no, muy crudo. Y la cantidad de pensionistas que ayudan. Nosotros decimos que las pensiones no solo se pagan por los trabajadores en activo, sino porque los trabajadores en activo tengan unas condiciones dignas de trabajo y unos salarios adecuados. Y el problema que hay es que, bueno, pues parece que en el mundo laboral no solamente se ha fraccionado a la gente, sino que se ha eliminado las reivindicaciones de ajustar los salarios con arreglo al IPC, como nosotros reclamamos. Es decir, es algo increíble. Claro. Y entonces, pues bueno, pues digo yo que igual que nosotros protestamos, estamos ahí regularmente todos los meses en un montón de localidades, más de 350 en todo el estado, medianas y grandes capitales, y bueno, pues eso también lo deben hacer los trabajadores. Es decir, no se puede, yo creo que jamás ha habido un periodo de mayor estabilidad respecto al tema laboral que en estos momentos, porque bueno, nosotros hemos sido trabajadores también y hemos tenido nuestras huelgas, nuestras reivindicaciones. Y nos descontaban nuestra parte. Claro, pues resulta que nada, bueno, deben de creer que, bueno, no les van a descontar como a los jueces estos que se han salido a la calle contra el gobierno. Y bueno, esos no tenían derecho a la huelga, pero la han hecho y no se les ha descontado. Entonces, a los trabajadores, Pepe, la huelga solo a ti se les descuenta. Todavía te cae una denuncia, ten cuidado, porque con los jueces, mira, yo me acuerdo, pues allá por el año 80, 70 y tantos, el alcalde Pedro Pacheco, que era alcalde de Jerez, se le ocurrió decir que la justicia era un cachondeo y acabó en la cárcel. Así que para mí no iba a decir que bueno, puta como mierda, pero te darán de comer, eso sí, es una pastilla ahora. Bueno, nosotros no solamente reclamamos la brecha también. Amparo, tirás con bala. Vaya, no, por Dios, no de la que se cae al suelo, hombre. Así introducido elementos. Bueno, los pensionistas también reclamamos unas condiciones adecuadas en términos sanitarios, que evidentemente no solamente son para los pensionistas, sino para todos los trabajadores y toda la ciudadanía, porque la sanidad pública es universal en este país, afortunadamente. Y eso, pues, es viable también, y si hay un déficit, es un déficit asumible, porque, bueno, son servicios que son fundamentales en una economía social como la nuestra. Entonces, pues reclamamos eso, reclamamos también una aplicación de la ley de dependencia para la gente que está en malas condiciones y que, bueno, pues desde hace varios años, pues bueno, pues se ha ralentizado su aplicación. Y luego, pues unos derechos básicos, es decir, derechos básicos en términos de alimentación, de energía, de agua, de transporte y sobre todo el derecho a techo. Lo que no se puede tolerar es que haya gente mayor y que, bueno, que se encuentra sola y que, bueno, que de golpe y porrazo la echan a la calle por un impago de no sé qué, en los alquileres. Es que en nuestra época no todo el mundo lo engañaban con el tema de hacerse propietario, porque claro, eso es una norma y tal de los regímenes fascistas, hacerte propietario, porque así pues te tienen enganchado en términos de los gastos, de hipotecas, y por otro lado, pues te consideras que, bueno, eres clase media, no eres trabajador, eres siempre, clase media. Siempre se dijo que Franco convirtió un país de proletarios en un país de propietarios, y todos nuestros padres y nosotros y nuestros hijos, todos nos hemos metido en hipotecas para pagar, porque mientras tengas una deuda, o sea, es que no puedes... No puedes ni hacer huelga porque es que te tienen acagotado. Hay una cosa a la que hay que decir y es que nosotros tenemos los pensionistas en España tenemos una organización legal. La organización de pensionistas es legal y es nacional y cuando nuestros representantes estatal y bueno estatal estáis muy finos hoy con el vocabulario. Bueno, pues es una organización estatal y legal. Entonces, y cuando hablamos y cuando convocamos asambleas, manifestaciones y cuando salimos en los medios de comunicación, nuestros representantes hablan por todos y le dan menos tiempo que a los mindunguis estos que famosetes de quita y pon que hablan en nombre propio o en nombre de su patrón. Y les dan menos tiempo y nuestros representantes tienen que andar desmintiendo los bulos que esta gente está creando continuamente y es muy difícil. Entonces yo quiero partir una lanza por ellos porque están haciendo una labor a estas edades de la vida, tener que estar todavía peleando, pero mira, mientras nos quede un poco de energía y un poco de salud mental, pues aunque la física no sea como tiene que ser, pero la mental sí parece que la vamos teniendo todavía, pues vamos a seguir peleando. Sí, bueno, yo como aquí tengo que yo mirar también por mi género, ¿no? Luego también una de las cosas que se reivindican sí. Manifestación sí. que habrá el 25. Que hablamos en masculino porque nos enseñaron sí. así, sí. pero el 25 ahora tenemos... de octubre, no, hay que tratar el hecho de la brecha de género. O sea que, y sobre todo también las mujeres que se quedan viudas, que sí. cobran, me parece que es el 51%, el 52% de lo sí. que cobraron el nosotros marido. Nosotros por eso pedimos el 100% total. Claro. ¿Por qué? Porque la pensión del viudo o la viuda no es ni más ni menos que ese salario diferido que hablábamos. Entonces, ¿por qué habrá de minorarse? No hay razón alguna para minorarlo. Es que parece ser ya casi como los antiguos, aquellos que cuando se moría el marido, por lo que había que hacer es sacrificar a la mujer para que le hiciera compañía, porque con lo que la dejan, es que no puede vivir, porque se tendrá que seguir pagando la luz, no va a pagar el 51%, la mitad de lo que pagaba. Hay sí. una modalidad nueva, no es tan nueva, lo que pasa es que ahora ya hasta se anuncia en televisión, que es la que tú vendes el piso de por vida... vendes el piso pero te quedas en él, ¿no? Y te quedas en él mientras vive que... y cuando sales el que te ha comprado el piso se queda con él, o sea que se quedan hasta con lo que tengas de herencia para dejar, así que que de tu padre tú te dejó dos pesetas, bueno, si unos céntimos y si tenía un cercado en el pueblo, pues eso ya hasta eso te quieren quitar. Estamos llegando a unos niveles ya de bazofia sí, mental. Teniendo en cuenta que la especulación inmobiliaria también llega a los cementerios, ¿eh? El valor claro. de terrenito o de nicho y luego sepelio, pues bueno, también es para endeudarse, ¿eh? Cuidado. no se endeuda el finado, sino sobre todo sus deudos, su familia, y en fin, esto define en qué términos se nos exprime. Por eso yo sigo diciendo que hay algunas cosas que hay que lanzar mucho. Salte del rebaño de este texto que tengo aquí y decir que la inteligencia, saber pensar a contracorriente, son normas que deberían aplicarse de forma generalizada, sobre todo las nuevas generaciones. Pero estamos hablando de la inteligencia. Pero Pepe, ¿no? ¿Qué me dices de pensar? Tú ahora con el tiempo mirando para atrás, la escuela en este país, ¿para qué ha servido? Esa es otra, ¿Para qué sirve? Pues sirve sencillamente para que los pobres no salgan de la pobreza. Antes había lo que se llamaba el ascensor social. Tú te esforzabas, estudiabas y tal, y podías. Pero es que ahora hemos visto cómo las oposiciones están todas mangoneadas. O sea, es prácticamente imposible salir del hoyo en el que la vida te colocó al nacer. O sea, se escapan muy pocos y han roto el ascensor. Y para eso están destruyendo también la educación pública, la educación universitaria, porque eso de que los pobres, los hijos de los pobres, sean ingenieros y sean y tal, eso no, hay títulos, hay puestos que están reservados para ellos, y entonces han creado sus universidades privadas, que ya hay más que públicas. Ya hay más universidades privadas, pues, y cada vez, y hemos visto la pelea que salen los rectores a decirle, bueno, los que tuvimos la suerte de colarnos y escaparnos pensando que era un ascensor social, bueno, efectivamente no tengo el mismo oficio que tenía mi padre, pero claro, es que mi padre empezó pues detrás de un arao en el pueblo. O sea, es que la vida tiene uno. Bueno, que... yo creo que hemos sacado ya una conclusión, porque vamos a empezar a cambiar de tema. Quiero decir que, bueno, hoy es un día muy señalado en que, pues desgraciadamente, se fusilaron a las últimas. Fue el 27, es el sábado. El 27 sábado, pero como no estamos, pues, mientras salga. Poner un poquito de música, que yo necesito. Necesito aligerarme. Un momentito, o sea que. Porque no hemos hablado de las residencias tampoco. Bueno, sí, pero es que. No se puede hablar de todo. No se puede hablar claro. De todo. No vamos pero a bueno. Dejar, pero eso no sé, lo que sí yo voy a decir es que, pero un momento, no, que esto se está grabando. Quítame el chisme, espérate un momentito. Vamos a cambiar de tercio, pero sí, bueno, vamos a poner una canción muy significativa que para muchos, que vamos a especificar que no es una canción de amor, más bien es una canción de muerte. Pero ahora se está difundiendo... se está desvirtuando, vale. Igual que con otras muchas cosas están reescribiendo la historia. Pero antes de ir, pues lo que hay que hacer es ese día 25 de octubre, 27. O 27, no, el 25. 27, el 25 de octubre es perdón, el 25. si es que estamos muy mayores. Es que el 25 de octubre lo que hay que hacer es que no se considere la lucha de las pensiones solamente para que vayamos los ancianitos, es que la gente joven también tiene que acudir. Tiene que ir porque se está jugando mucho más que nosotros. Su futuro mucho más, y aquí todos tenemos hijos, hijas, nietos y nietas. Entonces, no quiero, bueno, me hago cruces por hacer algo o me azoto con el látigo en la espalda de lo que va a ser para ellos el futuro. Tienen que empezar a luchar, no tienen que decir de esto. Aparte de todo esto, también reivindico algo. Se ha dicho que salimos nada más a defender nuestras pensiones. Muy equivocados estáis, ¿eh? Estamos también en la calle por los Palestina, derechos sociales. Por los derechos por sociales, por lo que se haga justicia a los 7.291 que fallecieron durante la pandemia. Estamos por Palestina y su genocidio, que es un genocidio con mayúsculas. Nosotros, como no nos van a decir nada. Y por muchas causas sociales, la educación, el derecho al aborto, que se va a celebrar el día, bueno, que se va a celebrar, que se el alejamiento de las casas de apuestas de los centros escolares, etcétera, etcétera, que no se habla ya de ello. Entonces, hay que salir a la calle, hay que venir, hay que estar el día 25, hay que llenarlo todo y hay que gritar alto y bien fuerte. Y ahora, alto y bien fuerte, vamos a poner, ¿no? Espera, que sí, hay que señalar una cosa, que mire, también estamos ahí presentes los pensionistas y otra muchísima gente, que es contra el rearme, contra el militarismo. No a las guerras, definitivamente. Y eso es a lo que nos están conduciendo. Y cuando alguien habla, los americanos nos imponen el que tengamos que poner X cantidades en una alianza agresiva que ha dejado de tener el sentido que en su día tuvo, como es la OTAN, pues que nos cuentan las milongas todos los días de que los aparatos rusos están invadiendo el territorio de no Europa Occidental, de la OTAN. Y bueno, lo único que están haciendo es lanzando globos sonda para justificar el que se hagan unos gastos enormes que van a repercutir en los gastos sociales porque tendrán que recortar algún sitio. Pues de las pensiones, a ver. Entre otras cosas, las pensiones, la sanidad, la educación, los servicios sociales. Y eso tenemos que impedirlo. Y sobre todo porque paralelo a esto, lo que habrá es una uniformidad social, unos recortes en términos de derechos. Y eso hay que cortarlo. Igual que en su día hubo generaciones entre las cuales estaban la nuestra y gente pues próxima a la nuestra que lanzaron el movimiento de objeción de conciencia en una época que costaba el no ir al ejército, pues terminar en la cárcel. La Guardia Civil iba a tu casa. La prestación social sustitutoria que se sacaron de la manga, pues suponía también estar dependiente del ejército durante 2 años, aunque no fuera en el ejército, sino en servicios sociales. Y eso, pues costó mucho. Empezó en el año 68, que fue la primera persona que se negó a estar en el ejército, en el año 68. Y desde entonces ha habido muchas generaciones que se dedicaron, pues eso, a buscar pues sus derechos. Afortunadamente ya no tenemos un ejército de contingentes como anteriormente, sino un ejército profesional, pero ojo, los ejércitos profesionales pues tienen una doble vertiente, se pueden utilizar. En fin, eso nos pasa por tener al zanahorio cheto ahí. No, si hubiéramos tenido alguna vez algún gobernante en este país con visión de futuro, pero es que sí, tienen visión del futuro, del suyo, no te fastidia. Es que jamás no me voy a remontar al Fernando VII y tal, pero si es que todos, no ha habido ni uno solo. Es que María Cristina, si es que no hemos hablado nunca, algún día habrá que hablar de este país, ha sido un país esclavista, muy esclavista. Bueno. Es decir, María Cristina cobraba por una cantidad por cada esclavo que desembarcaban en Cuba y en Puerto Rico, se llevaba, no sé si era una peseta. O sea, hay grandes apellidos de este país, en Cataluña y en Madrid, edificios preciosos y tal, que se han hecho con el tráfico de esclavos. Algún con día la sangre, y alguna banca, y alguna banca también. Es decir, que nos han engañado. Y lo que yo quería decir antes es que la educación que se ha dado en este país está plagada de mentiras. En cuanto escarbas un poco y lo contrastas y te han hecho perder, pero en la facultad igual, yo cuando ibas a la facultad, dices, bueno, historia contemporánea, no sé qué, la Revolución Francesa, no sé qué, y Napoleón. Y casi un mes con Napoleón, guerras para arriba. Pero nunca nos dijeron de dónde sacaba Napoleón el oro para pagar a los soldados y para armar los cañones. Es que al año siguiente otro ejército todavía más grande. Pues eso. Y nunca se contó eso. Nos han engañado en todo lo de Gibraltar. Algún día os contaré lo de Gibraltar. Pues me he perdido. Ahora sí, ponemos música. Sí. Ahora sí. Y entonces, pues bueno, y continuaremos con la segunda parte. Seguidnos escuchando porque también tiene tela, Porque de aquellos que decía aquellos barros hoy en estos lodos, pues más o menos. Joder, pues. Bueno, ahora se nos ha estropeado el aparato. No, espera un momento. No voy a tener que cantar yo porque canto muy mal, ¿eh? Bueno, aunque hace falta que llueva, pero en fin. Se ha asustado. Le he dicho que todo es mentira, que todo lo que nos han contado es mentira. Y todo no es mentira. Bueno, pues ya está, hay una canción que cantábamos en los autobuses, esa de vamos a contar mentiras, tralala. Vamos a contar mentiras, tralala. Había una frase que era no sé qué. Al final le estamos poniendo la música y todo, ¿eh? A ver, no sé cómo era. El señor. El jockey. Le tiró una piedra y al manzano y ahí cayeron nueces. Cayeron peras o nueces así. Que no le tires piedras, que era el peral era de una pobre señora que vivía en el Escorial. Con lo cual, si ya vivía en el Escorial, es que pobre, pobre. No era. Vale. Te dijera, amor mío, que temo a la madrugada. No sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas. Ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al alba. Hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores, parece que adivinarán que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. De buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza. Maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al alba. Al alba. Fíjate que yo pienso que sí que tienen, estos voceros tienen razón, es una canción de amor, pero de amor a la vida, de amor a los semejantes, de amor a las víctimas del terrorismo de Estado. Es una canción desgarradora. Es una despedida, pero... claro. Es una despedida, pues eso se supone, sí. Alguien que quieres y ya no le vas a volver a ver más. Bueno, pues ahora cambiamos de tercio. Ahora retro, no, así mientras estábamos fuera nos hemos puesto un miriñaque, unas pelucas y todo esto, y ahora vamos a hablar de historia. Vamos a hablar de historia porque somos lo que somos, porque antes hemos ido. Bueno, hay algo totalmente absurdo, tan absurdo como que se celebre el 50 aniversario de el final de un viejo dictador que terminó sus días pues como los empezó, con matanzas. Empezó su vida pues en el norte de África, pues bueno, pues haciendo escabechinas, y tuvo suerte porque supuestamente tenía la baraca con él, y bueno, pues desgraciadamente, pues bueno, para nosotros hubo un médico que le salvó en un momento dado de aquello que se llamó el desastre anual, donde cayó pues herido. Lo único que parece que no le salvó, pues bueno, fue determinados elementos reproductivos que bueno, pues que le desaparecieron. Con lo cual, pues siempre se ha hecho referencias a que bueno, pues la descendencia que tuvo, pues no está muy claro si fue el padre él mismo o quizás su hermano. Entonces, sí, todo se quedó en familia. Pero a lo que íbamos, este criminal, porque no es otra cosa más que un criminal de guerra, un genocida, por mucho que bueno, pues que haya gente que vaya a ponerle en las florecitas donde ahora está, en el cementerio cercano aquí a Madrid. Bueno, ahora ya está más lejos. Sí, sí, ya no está en el mausoleo que él mismo se construyó utilizando los servicios de los esclavos republicanos. Se hizo construir, ¿eh? ¿Eh? Él no puso ni un ladrillo. ¿Qué? No, no, pero puso las empresas que se forraron en este país y que, bueno, pues tienen empresas sucesivas de que son las mismas que están con Guarticía, por ejemplo, con otros nombres, otras muchas, y con otros, son los mismos. ACS, derivan de ahí, y bueno, pues esta gente pues se hicieron de oro utilizando el trabajo esclavo pues en la posguerra. Mientras tanto, pues bueno, pues el final, pues esto del año 75, que es donde se celebra el 50 aniversario, pues algunos dicen que bueno, pues que terminó la dictadura y empezó la democracia, y eso es totalmente falso, porque lo que empezó fue la sucesión de la dictadura, y la sucesión de la dictadura fue la monarquía juancarlista, la reinstauración de la monarquía en este país. Que juró, Juan Carlos juró los principios del movimiento. Del movimiento, sí, ya, por supuesto. También juró que no iba a abdicar nunca y que no iba a salir nunca de España. O sea, es que cuando he dicho que siempre nos han engañado, bueno, sigue. Bueno, el ejemplo de todo lo que ocurrió, algunos dicen que bueno, que fueron los últimos latigazos de la bestia fascista en España, quizás sea así, pero no es real tampoco. No solamente nos vino la monarquía, sino que nos vino el desengaño nos hicieron creer como democracia, y no lo fue. No lo es tampoco hoy día. Es mejor que lo que teníamos, sí. Es evidente. Hoy, esto que estamos haciendo lo podemos hacer. En esa época del 75 no lo podíamos hacer. Antes estaríamos escuchando la Pirineta. Exactamente. Exactamente. Entonces, como pincelillas de lo que es esa época, vamos a decir algunas de las situaciones que había en el año 75. Lo primero que hay que decir que es que, bueno, este señor tenía un íntimo amigo que estaba llamado a sucederle, pero desgraciadamente un 20 de diciembre de 1973, pues bueno, pues después de ir como todos los días a los oficios religiosos, pues tuvo que volar. Sí, pero... Y tuvo que volar aunque se achacó a los ejecutores, en este caso un comando de ETA, pues hay serias dudas que cada día aparecen más constatadas, porque los que vivimos en esa época en Madrid, pues sabemos que, bueno, es imposible. Bueno, para las generaciones actuales hay cosas que son difíciles de entender. Es difícil entender que para que tú accedieras al portal de tu casa tuvieras que esperar a un señor que era el sereno, que el que te la abría. Y a partir de cierta hora, que normalmente podía ser entre las 9:30 o las 10, ese edificio donde tú vivías quedaba cerrado a cal y canto. Y bueno, pues que en una zona central donde resulta que todos los que había alrededor, el que no era policía, era guardia civil, era no sé qué, pues hubiera unos tipos que, bueno, excavaran un túnel, es un poco sorprendente. Y que además, pues bueno, pues había unos intereses americanos detrás. La embajada americana estaba muy cerca y los americanos tenían que renovar el acuerdo de las bases. Y bueno, pues este señor parece que no era muy proclive a que se mantuviera tal cual. Y no solo eso, sino que había decidido, pues con sus buenos contactos con el general de Gaulle, pues a que, bueno, pues hubiera una autonomía en términos militares, teniendo en cuenta que era un nacionalista, pues en España. Y qué bueno, pues que España fuera un país nuclear. Y bueno, pues empezó una cosa que se llama el proyecto Islero, previendo pues que en España se fabricara la bomba atómica, igual que otros países, ¿no? Y bueno, pues quizá este es el motivo por el cual, pues bueno, pues tuvo que volar. ¿Qué ocurrió a partir de aquí? Pues que, bueno, pues el modelo de continuidad de esa dictadura, donde ya pues la pirámide que gestionaba absolutamente todo, de la cual venía pues el oráculo divino, pues tenía que tener pues una sucesión. Y bueno, pues esa sucesión pues ya se había buscado en la monarquía, teniendo en cuenta que esa monarquía ya muchos años antes pues se había acordado pues con el jefe de la dinastía, un tal don Juan de Borbón, conde de Barcelona, que bueno, pues se hizo un referéndum, era un señor que en principio parecía que para algunos, sobre todo pues una facción del PSOE, que bueno, pues que pactó con él y su conglomerado de grupos de apoyo, pues Sí, pues les engañó a todos. Este señor, pues junto con su padre, el fenecido Alfonso XIII. Una cosa, antes de que continúe, yo siempre he visto que la clave de aquel vuelo, que decían, ¿cuál es el animal que nace en la tierra, vive en el agua y muere en el aire? Bueno, pues la clave de aquel vuelo estaba en el explosivo. ¿De dónde iban a sacar a los cuatro vascos aquellos ese tipo de explosivo con esa potencia? Porque es que debajo del subsuelo no es que hubiera 25 centímetros de asfalto, es que había metros de tierra y que salieron para arriba y con todo lo que estaba pasando. Sí, había allí una estructura, por lo que estamos viendo ahora en las películas actuales, todo calculado, todo... Vamos a ver, cualquiera que hubiera vivido en Madrid en esa época, evidentemente sabe que a muy pocos metros de la embajada americana, que alguien, por mucho que parezca un artista y no sé qué, pueda hacer allí algo... Serían vascos, pero no tontos. Claro, claro. Y que encima además resulta que el policía, el portero, la portera es confidente, el de arriba es el capitán de no sé qué, el otro es un tío que forma parte del CSET. Enfrente los jesuitas. O sea que... pero bueno, es verdad que ese... quienes ejecutaron eso, o al menos se llevaron esa autoría, fueron vascos. Pero bueno, pues es evidente que hay una colaboración de los servicios americanos. Y eso, pues ahora mismo está muy claro. Y la motivación ya la he señalado. El proyecto Islero es fundamental. Y luego también es fundamental, pues, la renovación del acuerdo con los americanos. Por cierto, ese acuerdo se hace cuando se inicia la monarquía. En el mes de enero del 1976, en el primer gobierno de la monarquía juancarlista, se firma el acuerdo de cooperación renovado con los Estados Unidos. Las bases, en fin, todo lo demás. Bueno, los vuelos... Una cosa antes de que continuemos. Fíjate que es que me estoy acordando de que están ahora celebrando eso, pero cuando se fue el aniversario de las Brigadas Internacionales, eso... No, que fue Juan Carlos porque le llamaron... No, fue ya el Felipe... que le llamaron de Francia porque le iban a hacer un homenaje. Aquí no se le había hecho homenaje ninguno, pero en Francia sí se le hizo un homenaje a las Brigadas Internacionales. No, te refieres a la 9, una compañía de republicanos, sí, que fue la que liberó inicialmente París, en la noche del 25 de agosto de 1944. El único homenaje que yo, para mí, válido, que le hicieron a las Brigadas Internacionales fue el de Leonard Cohen, cuando le dieron el premio Cervantes de literatura. Leonard Cohen, el cantante, poeta, sí, cantante, etcétera. Tal, que hizo una reflexión que él tocó, canta porque le cayó en las manos una guitarra española y porque su tío, no sé qué pariente, su padre, había estado en España con las Brigadas Internacionales, y de ahí le venía el amor por España, dije yo. Y la guitarra española. En Alcalá de Henares. Y la guitarra española. Soltando eso. Es que no se merecía el Cervantes, se merece el Nobel por esa sutileza. Por esa sutileza. Claro, es que los genios son genios. Hablando de genios, otro genio al que no se le hizo un homenaje es a Galdós, que hace en la pandemia fue el centenario del nacimiento de Galdós, pero de la muerte, no me acuerdo. Como no hubo celebraciones, pues no. El mejor escritor en lengua española después de Cervantes, el mejor. Y su compañera. Que trajinaba hasta el Vaticano, estuvo trajinando para que no le dieran el premio Nobel, y se lo dieron a Benavente. ¿Quién conoce a Benavente? ¿Quién ha leído a Benavente? O sea, el mejor, o sea, le arrinconaron, pero como entonces estaban los que estaban, era republicano. Pues había que arrinconar. Era republicano, claro, y socialista. Es que nos niegan hasta el y derecho era un diputado, a tener, además. Nos niegan hasta el derecho a tener nuestros propios ídolos. No, los ídolos adoramos a los que ellos nos dicen. Nos dicen que el CIS es el. Bueno, que volvemos otra vez al tema de las escuelas. Hoy queremos rememorar unos hechos y sobre todo rendir homenaje a aquellos que pagaron por su vida la rebeldía, aunque tengo que señalar previamente que yo nunca he estado de acuerdo pues con violencia de tipo armado, pese a que entiendo que eso está reconocido hasta por la ONU ante situaciones de dictaduras y las condiciones que existían aquí. Pero yo no tengo testosterona suficiente, que parece que ahora hay gente que hace reivindicación de la testosterona. Yo no he debido tener suficiente testosterona y siempre he sido muy pacifista, lo que no quiere decir que no me haya rebelado en su momento contra lo que tenía que rebelarme y participado en lo que había que participar. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que hemos empezado señalando que alguien voló, dejó sin sucesión y nos trajeron a otro individuo que era un tipo que le llamaban Carlos Arias Navarro, carnicerito de Málaga, y le llamaban carnicerito de Málaga porque empezó su carrera de carnicero como fiscal militar en Málaga. Y a partir de ahí siguió por la racha hasta llegar a ser director general de seguridad en el periodo del 60 al 65, me parece que fue. Después el ministro de Gobernación y después presidente del gobierno. Presidente del gobierno hasta julio de 1976, en que cuando el aire aperturista que pretendía dar la monarquía, que le llamaban el espíritu del 12 de febrero, se vio que era una filfa, pues hubo que cambiarle por alguien que fuera a tener mayor credibilidad. Entonces, eso fue lo que ocurrió. Entonces, pues, una cosa al hilo de Arias Navarro. Tenía un parque en Aluche que los vecinos y tal consiguieron al final que se le cambiara el nombre, y ya no tiene, por lo menos le han quitado el nombre. Sí, efectivamente, gracias a la movilización vecinal. No, es que volvió al nombre anterior, Arroyo Luche, que era como se denominaba ese espacio, pues volvió a tener Parque Aluche, que es como debía, y no Parque El Carnicerito de Málaga. Es evidente. Le pondrían el nombre de él, no le pondrían lo de Carnicerito de Málaga, bueno, ¿no? Porque nosotros el sobrenombre era el Parque Arias Navarro. Sí. Bueno, entonces hubo resistencia entre las derechas allí de la Comunidad de Madrid, de la propia Madrid, del Estado. Hubo tal resistencia, pero bueno, que se demostró que no era un personaje como para que tuviera ese. Bueno, ¿qué características tenía este año tan aciago de hace 50 años, 1975. Qué jóvenes éramos, pues, ¿no? Era pues el exponente de los últimos latigazos del franquismo, y los últimos de latigazos del franquismo pues siguieron las pautas de lo que estaba ocurriendo en los años anteriores. En el año 74, pues bueno, pues hubo una persona que se llamaba Puchantich, que bueno, pues en el día 2 de marzo del 74, pues fue agarrotado. Le asesinaron a Garroteville junto con otro señor, que bueno, se descubrió luego después que el nombre era falso, y era pues un miembro exiliado de la República Democrática Alemana, y que se le acusaba pues de haber matado en una reyerta a un guardia civil. Esto es la tónica, igual que otro montón de muertes que van cayendo pues de distinto tipo. En el caso del año 75 fue un montón. Hubo hay más muertes durante la transacción, que no fue una transición. Transición. Sí, ya para sí. Ti, pero aquello fue una transacción. Durante la transacción hubo más muertes que la ETA, el GRAPO juntos. O sea, el terrorismo oficial es la ETA, pero hubo un terrorismo de Estado durante la época los primeros años del reinado de Juan Carlos, finales del Franco, el último, pero considerando que sea el último de Franco, durante todo el reinado de Juan Carlos ha habido más muertes de terrorismo de Estado que por terrorismo oficial. Eso es cierto, y después lo hablaremos. Efectivamente, en la pacífica transición que supuestamente se inicia a partir del fallecimiento del dictador el 20 de noviembre, fecha escogida, porque no es una fecha que naturalmente ocurrió, sino que murió, le desconectaron, vamos, no es que murió, le desconectaron el día 20, es profeso para que coincidiera con la muerte de José Antonio Primo de Rivera, que era el ausente, y ese mismo día murió el líder anarquista Durruti en Madrid. Entonces, esa era la razón de escoger el día 20 de noviembre. Efectivamente, a partir de ahí, pues inicia un proceso que ahora detallaremos en qué consistió y el número de fallecidos. El número de fallecidos, bueno, asesinados, en definitiva, fueron más de 360 y tantos entre 1975, final de 75, y 1982, que se supone que, bueno, pues que con un gobierno socialista estaba normalizada la situación, lo cual tampoco es cierto. Hablaremos de todo eso al principio, pero hoy vamos a hablar y vamos a recordar sobre todo la última andanada de este criminal. Empezó pues cargándose un montón de gente. Todavía hay 113.000 personas que se sepa que están en fosas comunes por el todo el territorio nacional. Y aparte de eso, pues empezó, digamos, una limpia del oponente desde el inicio de la guerra y durante muchísimos años, después de la guerra, en sitios donde no había habido guerra, daba igual, que bueno, pues eran los consejos de guerra. Los consejos de guerra militares, porque hasta el año 64, que ya empieza a funcionar una cosa que se llamó el Tribunal de Orden Público, que era otro elemento represivo, pero ya era civil, la justicia militar fue la que predominó en este país, hasta tal punto que lo que es la situación de guerra declarada estuvo en este país funcionando hasta prácticamente el año 49-50, junto con las restricciones y bueno, pues la comida de miseria, vamos, de hambruna. ¿Qué es lo que pasó en el año 75? Pues el año 75, siguiendo la tónica habitual, lo primero que ocurrió es que aquí ya se han acabado el desarrollismo que permitió pues una cierta liberalización del régimen franquista, porque los niveles de desarrollo y el incremento del PIB de unos límites y la censura continuó también. No, todo eso continuó, la represión no varió a lo largo de todo el franquismo, pero el desarrollismo, el que viniera gente de fuera, porque los ingresos del país funcionaban no solamente por esos 3,5 millones de migrantes que enviaban sus remesas trabajando en el extranjero, sino sobre todo el turismo. Porque claro, las historias del turismo, es curioso, porque en un país tan mojigato como este, pues tuvieron que aceptar el bikini, que durante muchísimos años pues intentaron tapar, pero claro... Hubo que convencer a la Carmen Polo. Porque la Collares era... hubo que convencerla... Bueno, es que yo me la imagino en bikini y me da algo, me da como una depresión. Hubo que convencerla personalmente de que permitiera... Porque ella le encizañaba a Franquito de que no lo permitiera. Que le pusieran las joyerías delante, con eso la calmaban rápidamente. Sí, pero la se marchaba sin pagar. Eso no tenía una capacidad de atracción de las joyas. Sobre todo tremenda. Las collares de perlas, por eso le llamaban las collares. Sí, exactamente. Pero aquí vamos a hablar de eso. Entonces, en este momento estamos en una situación internacional en la cual, por un lado, hay una crisis del petróleo que empieza en el 73 y que afecta a todas las economías del mundo, y aquí llegan los efectos. Somos una economía de segundo nivel y, bueno, evidentemente, pues tarda más y empieza a llegar a partir del año 76 y los años sucesivos. Las arcas del Estado están vacías, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, pues la rapiñaban, porque la rapiña en la época franquista, pues no hay más que recordar un tema como el caso Matesa, Sofico, los alemanes, no sé qué, en fin, 18.000 historias. El aceite de Redondela, ¿no era? Claro, el aceite de Redondela, donde está implicado el Nicolás Franco, el hermanísimo. En fin, muchísimas cosas que era la tónica habitual del tema, porque al fin y al cabo eso era el botín de guerra. El régimen franquista se basó fundamentalmente en una victoria militar con la cobertura de los nazis y los fascistas italianos. Entonces, pues esa fue la legitimación del régimen, y por eso el ejército es la base fundamental del régimen franquista. Por mucho que luego después se institucionalizó y tal, para cubrir un poco las apariencias. ¿Qué es lo que ocurrió en esta época? Los que hicimos la mili sufrimos aquellas barbaridades, aquellas arbitrariedades. O sea, que es que los mozos de reemplazo éramos simples criados, ni siquiera criados, éramos, y nos trataban con... Bueno, perdona, Pepe. Es que me tocas temas... Que a mí me toca hacer el servicio social. Me revuelve ese tema, tema también saldrá aquí. Porque también saldrá había aquí. Milis y milis. Bueno, y depende del enchufe. Por otro lado, el Estado tenía una amenaza. Nosotros éramos en Europa la única estructura fascista con evolución, pero vamos, dictatorial, porque las anteriores equivalentes habían desaparecido en Grecia. La Grecia, los coroneles se encargaron de ello. En Portugal se cargaron también la monarquía, claro está. De hecho, pues aquí nos trajimos pues a una reina de allí, ¿no? Entonces era princesa, sí. Sí, sí. Y luego, pues mucho más cercano que todo eso, el 25 de abril, pues el movimiento de las Fuerzas Armadas portuguesas dieron un golpe de Estado que degeneró en algo que se llamó después la Revolución de los Claveles. Y en ese fue una democratización del país acelerada al derribar el régimen corporativo y cuasi fascista de Marcelo Caetano, que bueno, que había empezado en el año 1933. Aquí empezó el tema a partir de 1936, 1939, pero en el caso portugués siempre ha habido una diferencia. Y bueno, pues muchos pensábamos y teníamos la esperanza de que bueno, pues que eso se trasladara aquí. Desgraciadamente no fue así. Y bueno, pues era un peligro para el gobierno dictatorial de entonces. Eso por un lado. Y luego tenía otro problema en el sur. El problema en el sur era el problema del gobierno marroquí. El gobierno marroquí empieza a reivindicar pues zonas geográficas como era pues Ceuta, Melilla, las islitas que hay alrededor, las Islas Chafarinas, las siete u ocho historias, y sobre todo el Sáhara. El Sáhara era importante por los fosfatos. Los fosfatos. Y aparte de los fosfatos de Portugal, que había una empresa española que era la que gestionaba esos recursos, y entonces pues eran los productores mayores que había en ese momento en el mundo, copando pues el 80% de los fosfatos, y aparte de eso, el banco pesquero. No porque el territorio del Sáhara pues tuviera más allá que de eso, aunque la línea marítima pues se hicieron prospecciones petrolíferas que al parecer tuvieron resultados y ahora mismo también están teniendo resultados. Y bueno, pues inicia una línea de en reclamación con el apoyo americano. Hay que tener en cuenta que cuando Marruecos inicia cualquier reclamación territorial, como ya había hecho en la guerra de Sidini en el año 58, 56-58, pues los americanos, que eran nuestros aliados, lo primero que hacen es impedirnos utilizar el material que deriva pues del acuerdo con ellos. Pese a que ese material era un material obsoleto de la guerra de Corea, evidentemente era bastante mejor que el que las milicias del ejército marroquí utilizaban en Sidini o en las guerrillas en otros puntos del territorio saharaui. Inician en el mes de noviembre de 1935 una cosa que llaman la Marcha Verde. Y entonces obligaron de forma acelerada a que la sonrisa del régimen, José Solís, fuera a intentar pues llegar a un acuerdo con los marroquíes. El acuerdo no fue ni más ni menos que la cesión en una cosa que se llama el Acuerdo de Madrid al tripartito, repartir el territorio del Sáhara entre Mauritania, que era un pequeño territorio sin capacidad, y los marroquíes, que definitivamente pues se quedaron pues con todo ese territorio, que era un territorio autónomo que supuestamente era provincia española, porque nosotros imitamos a los franceses y las colonias francesas se convirtieron por arte de birribirloque frente a la Comisión de Descolonización de la ONU pues en provincias, y nosotros pues bueno, pues también las convertimos en provincias, una provincia en Guinea y continental y con representación en las cortes familiares, otra en el Sáhara, hasta DNI español, pasamos, ¿no?, de cuarenta y tantas provincias a 52, y bueno, pues repartimos DNIs a todos los saharauis, que ahora con ese DNI pretenden reivindicar la nacionalidad española y dicen que tararí que te vi, y eso es muy, muy, muy peculiar, ¿no? Porque claro, joder, la madre patria no abandona a los que han sido miembros de la comunidad española, y esa gente pues era miembro de la... En definitiva, eso fue un problema que tuvieron ahí. No solo eso, sino que existen una serie de atentados que se realizan en Ceuta y en Melilla en distintas fechas del verano y posteriores, que bueno, pues se reivindica que es un ejército popular marroquí, y claro, pues el gobierno marroquí dice, no, yo no soy, pero bueno, eso se hizo, y se hizo pues en importantes infraestructuras al lado de la comandancia militar y la comandancia naval de Ceuta, por ejemplo, y bueno, pues eso es un problema que tenían ahí. La posibilidad de una confrontación armada estaba candente en ese momento, y junto a eso pues les aparece otro problema que tampoco es que fuera un problema muy gordo. Se trata de la Unión Militar Democrática, un grupo de oficiales que bueno, pues que no siguen la línea normal, es decir, se van del rebaño de del ejército franquista, y reclaman pues del nepotismo, porque la palabra es esa, nepotismo, y la endogamia que hay en hay en muchos cuerpos, en medicina, en la universidad y tal, pero en el ejército, o sea, las hijas de los generales se casaban con los capitanes y rápidamente subían, bueno, de grado. Pues esta Unión Militar Democrática, que nunca llegó a tener más allá de 250 adherentes, y luego pues bastante más, ¿no? Porque empiezan a salir y estructurarse a partir del año 74, y el día 22 de julio de 1975 detienen a la cúpula de dirección de esta Unión Militar Democrática, un comandante y ocho capitanes. Uno de ellos se salva, que es el que, bueno, pues aprovecha que estaba de viaje pues por Europa para hacerse portavoz de la Unión Militar Democrática y expresar pues qué es lo que quería esta unión. Esta unión no quería otra cosa más que, bueno, un ejército profesional, que el Código de Justicia Militar no se utilizara pues como se utilizaba hasta entonces para civiles y militares, y que, bueno, pues se ceñiera exclusivamente al sector militar. Y sobre todo lo que querían es que hubiera unas elecciones en este país, de tal forma que, bueno, pues cuando se celebran las primeras elecciones en junio del 77, se disuelve esta organización. Esta organización pues supuso un sarpullido en el marco del régimen, porque el puntal fundamental, como ya he señalado, era el ejército, y que les aparezca pues una serie de gente que de golpe y porrazo reclamen algo tan increíble como tener una carrera profesional, no estar haciendo el chorizo, que es lo que hacían en los cuarteles con el sistema de quintas que en este momento funcionaba, y sobre todo pues que reclamaban pues libertades cívicas, las libertades fundamentales de un régimen democrático. No pedían nada al otro mundo, no eran revolucionarios, simplemente era una gente que, bueno, pues tuvieron la suerte de pasar por un grupo que se llamaba La Forja, que era un capital que se llamaba Pinilla, y este capitán pues les dio una formación para entrar en la academia militar totalmente distinta y un poco más amplia de la que era habitual en la época. De ahí procede pues una cierta oficialidad que pasan a tener una cierta vigencia en los años que llaman de la transición, pero reconocimiento ninguno. No se les aplicó la ley de amnistía en su día. Se les reconoció el tema a partir de 1988, y el único reconocimiento oficial lo tuvieron en el año 2009, cuando el GEMAD, que estaba dentro de Julio Rodríguez, dentro del Ministerio de Defensa, pues reclamó pues un evento militar normal para recuperar a estas personas, en desagravio con el tema. Muchos de ellos tuvieron mucha trascendencia, porque en las primeras elecciones ya hay tres miembros de la Unión Militar Democrática que son diputados socialistas. Intervienen además en un montón de situaciones vinculadas con con los temas militares y los que no eran militares, como por ejemplo situaciones con derivadas de la aplicación de los acuerdos de la Moncloa, que ahora hablaremos de esa historia después. Aparte de esto, el país está en una situación de huelgas continuas. Pues Pepe, un inciso. Esta parte de la historia no aparece en el nodo. Porque el nodo, que no hemos hablado... Oye, el nodo, por era, Dios. Era el, le tenía una manía yo iba a ver la película. Y te inventaban un rollo y te contaban... los pantanos que inauguraba, sí. Y mucho que si había venido Sofía Loren a rodar una película, que si no es que, o sea, una serie de cuestiones, y de vez en cuando algo de costumbrismo, de pues unos arando en una era, unos labradores, no sé qué, siempre un fabricante de botijos, siempre felices y contentos, sí. O sea, el campesino de que salía en el nodo nunca era el hombre más feliz de la tierra. Era una cosa lo del nodo. En los años 70, después del 75, había una costumbre inveterada de que los grupos de acción vinculados a una organización política que se llama Fuerza Nueva, con distintas ramas, pues aparecían los cines, sobre todo en los cines donde la cartelera pues señalaba pues unas películas que no cuadraban pues con la ideología de esta gente, y bueno, pues a golpe de mamporro, enseñando también armas, obligaban a todo el mundo a ponerse en pie, levantar el brazo a la romana y cantar el Cara al Sol. Le gustaba mucho eso de cantar Cara al Sol, no sé por qué. Joder, en un país en que hace tanto calor, no entiendo por qué. Es que entonces no había el cambio climático. Pero es que para ir al cine, espera un momento, para ir al cine... Es que te pedían el carnet. Yo recuerdo que tuve que sacar el carnet carnet de identidad para entrar a ver la película de Alguien Voló Sobre el Nido del Cuco. Que no se ve ni una teta, que era lo que le preocupaba a la locura. Pero sí, o sea, que Alguien Voló Sobre el Nido del Cuco. Que bueno, pero o sea, y una chavalita que venía detrás de mí, no sé qué, no la dejaron entrar porque era menor de edad. Pero ¿qué me estás contando? Bueno, estas cosas eran moneda habitual. Es que vamos a ver, la enfermera jefe se parecía mucho al caudillo. Bueno, mandaba mucho y hacía la vida imposible. Como hemos empezado, el régimen quería una sucesión. Ya tenía una sucesión en manos de el Juan Carlos I, que el día 22, dos días después de el fallecimiento programado del dictador, toma las riendas del gobierno, que ya anteriormente la había tomado de forma interina en los intervalos, es que este asesino pues pasó por el hospital, ¿eh? Entonces pues bueno, estuvo pues como un año y medio danzando por ahí, situaciones con el brazo de Santa Teresa incorrupto. Sí, con el brazo incorrupto de Santa Teresa a todas partes, y bueno, pues el tema era mantenerle lo más posible para que las distintas facciones que en este momento había dentro del régimen pues llegaran a un acuerdo o una de ellas pues tuviera preeminencia. De hecho, por ejemplo, una de ellas que estaba vinculada pues a la esposa amantísima Carmen Polo y sus adeptos, pues pretendía pues que, oye, que este que es Juan Carlitos, pues oye, como hemos casado a nuestra hijita pues con alguien y tal, también es que noble no se lo Borbón, pensaron bien, pues entonces, que, claro, que bueno, y bueno, tuvieron la suerte o la desgracia, parece que es una cosa habitual cuando alguna cosa pues no cuadra, que tuvo un accidente y se murió. Cortó la cabeza, ¿no? ¿Cómo que se cortó? Con un cable. ¿Qué le podían poner ahí? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Estos son los servicios secretos. Vamos a ver. Esto, en plena pista de esquí aquí en Baquera, en plena pista. ¿Qué hace un de cable? Punta a punta, un alambre que a la velocidad a la que vas. Y justo a la altura para que le habían medido y todo para que le cortara que la no, cabeza. Hombre, que no, que esa es la providencia divina. La providencia divina pues hace que un avión pues de Sanjurjo pues oye, vaya al garete. otro avión, pues oye, el mola, vaya a tomar también el de hermanito, ¿no? En fin, que bueno, pues que es así. Y entonces todos aquellos que ocultaban la imagen floreciente del dictador, pues desaparecían. Y este, por ejemplo, que no cuadraba, pues desapareció también. Entonces, pues evidentemente, pues es, vamos, el aura divina que tenía aquí, la baraca. La baraja, ¿no? Digo. ¿Qué es lo que pasa, pues, con el tema de todos estos? La situación era muy represiva, como siempre fue en el país. De hecho, pues, por ejemplo, los alborotadores de los estudiantes empezaron a ver que, bueno, pues las universidades se las cerraban y se quedaban 5.000 o 500 o los que fueran, pues, sin matrícula durante el año. Eso pasó en la Universidad de Valladolid en febrero de 1975, y este movimiento se trasladó a otras universidades, donde hubo pues un movimiento de solidaridad pues con los estudiantes de Valladolid, y bueno, pues el rector que tuvo aquella universidad también tuvo un final un tanto peculiar. Llegó la época de los años 80, socialista, y empezó a regularizarse el tema de la seguridad social. Y claro, este señor, que ya no era en ese momento rector, porque con el trajín de estas historias, pues estaba mal visto en Valladolid, que era una ciudad así muy provinciana, pues se trasladó a Madrid. ¿Era? Y vino... vino a... ¿Era o es? Vino... Durante la transacción siempre decíamos Fachadolid. Sí, bueno, con eso bueno, está todo dicho. Pues este que se llamaba, por cierto, Del Sol, y era un señor pues muy avezado en nutricionismo y genética y no sé cuántas cosas más, pues trabajaba en el hospital clínico, pero cobraba en ese hospital público, pero tenía su consulta particular. Y claro, pues llegó un momento que desde el ministerio le dijeron, y un ministro socialista le dijo que oye, que las cosas públicas no eran para que tú montaras tu clínica privada. Y claro, pues al señor le sentó tan mal que se suicidó. ¿Eh? Vaya, por Dios, qué disgusto. Claro, esos efectos de enero, cuando llegan las fiestas, el frío, estas cosas. Y el eso señor... también fue intervención divina. Sí, sí, este también. Se suicidó, bueno, al desalojar el despacho. Ha pasado recientemente. Determinados personajes, no van a nombrar, cuando tienen que ir a juicio, pues se caen de la moto, esto, no sé. Sobre todo si son juicios, sí, contra cargos del PP actual. Sí, sí. De hecho, ¿cómo se llama? El más famoso de todos, que ahora mismo, La Gürtel. Tiene una cantidad enorme de tasa de muertes, eso sí, todo naturales, o bien, pues, oye, pues han suicidado, cosas semejantes. Pero, vamos, me parece que voto, son unos 13 o 14, y siempre gente muy muy determinada y muy importante en las declaraciones que pudieran tener. Mucha información. Entonces, para que no se fuera de la lengua. Sí, sí, vamos. ¿Qué necesidad si los jueces están todos en su... Mira, es que no estaba el peinado, no, entonces, hombre. La tasa de mortalidad de la Gürtel es tremenda. Pero bueno, ciñámonos al tema concreto. Resulta que ya hay preparado. Espera un momento, es que es lo mismo. Es que no ha cambiado nada. Ahora hablamos. Hubo la película de... Se hizo famosa la película del Gato Pardo, que recordaréis en aquello que se rodó en aquellos tiempos, porque la novela viene a decir que había que cambiarlo todo para que no cambiara nada, y lo cambiaron todo de chaqueta, le dieron la misma chaqueta, le dieron la vuelta, y entonces se pusieron el forro que era con más colorín, y pero dentro era el mismo individuo, el mismo... Vamos, le rebozaron la fachada, pero el interior estaba igual. No hubo cambios de ningún tipo. Bueno, en definitiva, en ese momento el Partido Comunista dio orden pues al sindicato, digamos, Correa de Transmisión, que era pues un porcentaje alto de las Comisiones Obreras, de integrarse en el sindicato vertical franquista. Y bueno, pues se integraron pues con buenos resultados. y lo que se llamaba Candidatura Democrática Unitaria, que era Comisiones Obreras dentro del Sindicato Vertical, en las elecciones sindicales del Sindicato Vertical, tanto en 1966 como en 1974, tuvieron muy buenos resultados. Y paralelamente a eso, pues con la situación de penuria en términos de los convenios que había en ese momento, pues hubo un movimiento huelguístico, pese a que la huelga estaba prohibida en el país, muy importante. De tal forma que hay 1.730 huelgas iniciadas en 1974 que afectan a un total de 426.037 trabajadores, según datos oficiales. Y en 1975 hay 2.807 huelgas que afectan ya a más de medio millón de trabajadores, aunque otros afirman que a finales del año 75 este número crece sustancialmente. ¿Y por qué crece sustancialmente? Pues crece porque el gobierno de Arias Navarro, alias Carniterito de Málaga, pues el 4 de noviembre lanza un decreto congelando salarialmente en todas las áreas de actividad del país. Y claro, pues oye, la respuesta pues fue una movilización en todos los sectores, sobre todo en aquellos sectores en que hay mayor incidencia, el caso de la SEAT, el caso de las grandes empresas fabriles. Bueno, el caso de la SEAT es esperpéntico porque, bueno, pues la policía armada, los grises de entonces, asaltan empresas. También pasa aquí en la Boetiche y Navarro y otras empresas semejantes del metal, pues asaltan pues a caballo, escuadrones de caballería, pues en las fábricas, machacando a los obreros. Y bueno, pues lógicamente eso era la tónica del país. Luego después los obreros que detenían, que eran abundantes, pues pasaban al Tribunal de Orden Público y luego había otra variante de detenidos, porque como la oposición empieza a ser una posición muy muy relaxa y parece claro que, bueno, pues que las distintas familias del régimen están preparando una salida, la salida monárquica, la reinstauración de la monarquía otra vez en el país, la segunda reinstauración, inician una conjunción de las dos estructuras de oposición. Hay una estructura que es la Junta Democrática, que es el Partido Comunista, pues con adláteres y tal, algunos muy peculiares que proceden de los sectores monárquicos, que sale a la luz a principios del verano de 1974, y en el año 75, pues en marzo, también en junio, pues el Partido Socialista Obrero Español, junto con otra serie de partidos más pequeños, algunos bastante más grandes que el Partido Socialista y con mayor incidencia, como el Partido Carlista, crean la Plataforma Democrática Convergencia. Y bueno, pues llegado meses más tarde, pues en el año siguiente, en marzo, pues ambas estructuras se funden en una, en lo que llamamos Plata Junta, que es Convergencia Democrática. ¿Qué hay que decir de los núcleos de oposición? El núcleo fundamental de oposición fue el Partido Comunista. El Partido Comunista, pues en esa época, cualquiera que vivimos en la época, poco se movía sin que hubiera pues en los sectores populares el Partido Comunista detrás. Lo que no quiere decir que fuera lo único que había de oposición en el país, porque había muchísimos grupos de izquierda, pero el núcleo mejor estructurado y más organizado pues era el Partido Comunista en ese momento. Un Partido Comunista pues descafeinado, no era lo mismo ahora. Luego hablaremos de unas cuantas pinceladas para saber lo que nos una correspondió. Cosa, Pepe, antes de continuar, hay porque veo que no vas a hacer referencia a la ley de prensa. En el año en el año 66 se reformuló la ley de prensa, que pensaba la gente que se iba a liberar, y lo que hizo fue todavía apretar más. Entonces, es que simplemente porque era republicano, un republicano de, ¿qué quiere decir? Inglés, este, o francés, o porque ya no se publicaba, porque los curas no permitían que se publicara. Entonces, libros de Kafka, libros de Hermann Hesse, de tal, no se pudieron, el Manifiesto Comunista, bueno, hasta que no se de los libros de Marx, de Hegel, de no, tenías que pasar la frontera y comprarte los buenos. Proudhon, San Simón, en fin, los ideólogos, incluso los de Darwin, la evolución de las especies, pues es que no se podía, porque eran libros que la censura tenía prohibido, o sea, era una cosa impensable, hasta que por fin ya se consiguió que desapareciera la censura. Entonces, uno podía publicar lo que quisiera, pero no desapareció totalmente. Se permitieron muchas cosas, pero no todas. Entonces, muchos, por ejemplo, los tebeos, muchos cómics americanos, argentinos, franceses, que se veía toda Europa normalmente, pues aquí no se podían ver porque el autor se sabía que era un francés y era comunista, por ejemplo, o el cine, las películas de Pasolini. Es que en la España de Franco no ninguna película de un comunista, y así llegamos a un mundo en el que pasamos. Me acuerdo de que finalmente, cuando ya la ley de prensa se consiguió derogar en la medida en la que se salió un libro que fue un bestseller, que fue el libro El Rojo del Cole, que era un librito chiquitito, que entonces la iglesia, la policía, todo el mundo se puso en contra del libro El Rojo del Cole, porque hablaba, en determinado momento, hablaba de las drogas, pero simplemente las enumeraba. Que se lo hubieran llamado el libro colorado, que ya sabes que era lo que ya, pero, la palabra que se sacó el para sufrir al rojo. El listo supo elegir. Entonces, citaba las drogas, al LSD, a la heroína, no sé qué, y algunas de las características y de las sensaciones. Y poco más. También se hablaba un poco de sexo, muy poquito. Entonces, los curas, bueno, no sé qué, la policía, no sé qué, o sea, toda la sociedad. Conclusión, se vendía el libro de tapadillo, o sea, y sacaban un edificio. Ibas a Perpignan, lo que hacía la gente para ver las pelis, comprar el libro. Bueno, vamos a lo práctico. Sí, porque si hemos no se hablado está pasando el cierre de la Universidad de Valladolid por un año, en febrero del 75. Pero en febrero también ocurre algo extraordinario en el país, que es la huelga de actores. La huelga de actores se desata, tiene una incidencia, es la primera vez en este país donde se produce ese tipo de historias, afecta a unas 2.500 personas, que no todos son actores, son camoristas, de todo, toda la Juan cultura Diego, que hay, y tiene mucha incidencia en el periodo. Hay asesinatos provocados por la policía. En enfrentamientos uno y otros casos, pues no hay tal enfrentamiento, simplemente es que los balacean. En total hay 31 muertos en el año 75 y se produce un nuevo estado, declaración de estado de excepción el día 25 de abril, también el 25 de abril, que ya sabéis que la Revolución Portuguesa. En las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa, las dos provincias vascas. Fruto de este estado de excepción, pues se declara además en materia reservada toda información sobre lo que ocurra en esas provincias, y bueno, pues se dedica pues lo que hablabas antes, inmediatamente retiran de la circulación pues cuatro semanarios, unos cuantos periódicos, y bueno, pues de hecho la información que llega sobre ese estado de excepción es una información que se hace noticias de que vienen de forma clandestina del País Vasco, y se conforma en un boletín. Nosotros hemos hecho ese boletín, lo hacíamos en un sitio que, bueno, no voy a mencionar, muy peculiar, que nadie lo... Bueno, es igual, es igual. Sí, si no, en una sede pontifical, no, sin ir más lejos. No tengo... Ahí al lado del Retiro. Pero bueno, esa es la única historia. Hubo un montón de detenidos. En total del País Vasco, pues detuvieron en torno a unas 4.500 personas, hasta tal punto que tuvieron que utilizar la plaza de toros de Bilbao, donde encerraron unas 200 personas. Y bueno, pues yo me acuerdo de cosas estrambóticas, que bueno, no sabía dónde ponía a la gente dentro de las comisarías o los cuarteles de la Guardia Civil. Se repiten los patrones. Y los enganchaba, Pinochet, pues, a las ruedas o algo por el estilo. Que se repiten los patrones. Pinochet utilizó la plaza de toros para meter a la gente. Videla utilizó la plaza de toros para o sea, y aquí Franco. Y la Ayuso le encantan las plazas de toros. Claro, no. Sí. Bueno, a ver, aquí los semanarios que normalmente hacían desaparecer eran Destino, Posible y Cambio 16. Esos tres siempre llevaban la palma en este periodo. Vamos, de hecho, a lo largo del año 75 debieron de salir, bueno, salían. Entonces, si lo recogías antes de que retiraran la tirada, la policía, pues te llevabas el semanario, pero había que tener mucha prisa y saber que iba la historia inmediatamente. Corría el boca a boca, pero solían hacer eso. Y luego, pues claro, pues es verdad que cuando sabían que les iban a retirar la edición, pues guardaban una pequeña parte que luego después se distribuía clandestinamente. Hombre, al Papus, al Papus, la revista satírica de que le pusieron una bomba. O sea, que no me cuenten que la transición modélica, una gentuza, o sea, bueno, ha sido... Y vamos a lo hubo que... Hubo muerto. Vamos a lo que realmente es gravísimo en el tema. Confluyen dos historias muy muy muy graves en el año 75, que es como termina pues el dictador matando, como había hecho a lo largo de toda su historia. De hecho, hay que decir que lo del 74 no era una excepción, porque el 17 de agosto de 1973, Julián Grimau lo habían asesinado dos meses antes, fusilado, después de haberlo tirado en la DGS por la ventana. Pero mucho más grave que todo eso, y pasó desapercibido, es que hay dos jóvenes de las Juventudes Libertarias que agarrotan el 17 de agosto, después de haberlos detenido un mes antes, después de haberlos torturado brutalmente durante 10 días en la Dirección General de Seguridad. Se les acusa pues de una bomba que pusieron en la zona de extranjería, trámites de extranjería en la Dirección General de Seguridad, ahí en la Puerta del Sol, y luego por la noche en la central del sindicato vertical pues pusieron también otra bomba. Hubo heridos en el caso de la Dirección General de Seguridad, porque el mecanismo parece que les funcionó mal, entonces estaba previsto pues que no hubiera, vamos, que saltara por la noche, y en el caso anterior pues no lo pusieron por la noche, con lo cual saltó por la noche. Pues bueno, el tema de fondo es que esta gente, que formaban parte de las Juventudes Libertarias y eran muy jóvenes, eran dos chavales, que eran Francisco Granados y Joaquín Delgado, de veintitantos años, pues vivían en Francia, procedían de familias de exiliados y eran pues también emigrantes económicos allí. Y bueno, pues en los años 60 pues la CNT se unifica, inicia una práctica de atentar a la cabeza, pretende pues deshacerse de Franco, y allí una serie de intentos de atentado contra Franco en distintos sitios del país, sobre todo pues en la zona donde iba a descansar. Pero estaba la baraca. Entonces, no estaba la baraca, estaba otra cosa, que ahora explicaré. Vale. En el caso de estos dos chavales agarrotados, que además no tenían nada que ver con el tema, preveían un atentado en la carretera, en el puente de los franceses, cuando Franco acudiera pues a la recepción de nuevos embajadores en verano. Entonces, pues, como ya había ocurrido en otros casos semejantes, por ejemplo, en el Palacio de Ayete en San Sebastián y otros dos casos más, pues cambia de idea, curiosamente. Y bueno, pues tienen que enviar delegados desde Francia para decirle que al que ha traído el material plástico para ese atentado, pues que se vuelva para Francia. Y que bueno, pues que el material que lo deja ahí, envían a estos chavales, y bueno, pues los detienen acusándoles de lo que ellos no habían hecho, porque los que lo habían hecho, que eran los que tenían que hacer efectivamente volar a Franco por los aires, el puente de los franceses, ya habían trasvasado la frontera. Los tíos pues reconocen pues que son militantes libertarios, que son de las juventudes libertarias y nada más, porque no podían reconocer otra cosa, pero sin embargo, después de torturas, el séptimo día reconocen pues que han matado a su padre. Hasta entonces Manolete, reconocen todo y de forma rápida los agarrotan. Saben que son inocentes, lo saben, porque en Francia ya hay una rueda de prensa donde los autores materiales de aquel hecho se delatan. No aparecen públicamente en ese periodo, pero ya posteriormente, en el año 98, me parece que fue, pues inicia una acción judicial para reclamar la inocencia de estos chavales judicialmente. Y bueno, pues se presentan los autores reales del tema. Bueno, yo planteo una pregunta. Espera un momento. Planteo una pregunta a todo esto. Visto, es un pasado reciente, doloroso, es cierto, aunque no aparece en los libros, en algunos libros se aparece, pero vamos, en los libros oficiales, en las universidades no se va a explicar estas cosas, ya te lo digo yo, pero ¿se puede volver a repetir? Visto la evolución que lleva, es que no hay memoria. Tú le preguntas a un chaval de instituto quién era Franco, no sé qué, un tío cojonudo y tal, pero tú, porque lo ha dicho mi primo que su hermano es policía y pues vamos a ver, pero claro, o sea, que se puede volver a repetir, porque hay autores de los libros que ahora se han publicado con esto de los 50 años que en referencia a los fusilados, los últimos fusilados del franquismo, pues refieren pues que el modelo que utilizan es el mismo. ¿Cuál es el modelo? Pues el modelo es muy simple. Hacen redadas, van cogiendo uno tras otro en las citas de seguridad que van teniendo, y bueno, pues les acusan uno por otro, y hay alguien que se lo come. Depende el grado de capacidad de y lo que le encuentren, claro. O se inventan, siempre ha habido atentados de falsa bandera o ataques de falsa bandera en todos los ejércitos. En lo que hay aquí sí hay una realidad, pero yo te pongo mi caso. No, es que te cuento otra historia, ya. Te cuento mi caso. Pero yo pasé a ser un jefe de propaganda. Yo no tenía ni puta idea, me lo dijo mi abogado y me quedé con la boca abierta. Mi historia, pues un cartel un cartel de esto de Estraza que me hicieron comer parte de él, no el texto porque lo tenían para el juzgado, pues donde ponía cuatro cosas de ese momento, y bueno, pues con eso me pedían 14 años. Pues tú fíjate. De la que quieres que te diga. Lo que le han pedido a los chavales de Alsasua. Bueno, voy a terminar el tema y decir que, bueno, pues que hay unos lunáticos, están ya muertos y que además vivían pues de puta madre en Ginebra, porque una de esa pareja, pues se llama Elena Odena, que era su nombre de guerra, pues era funcionaria de la Organización Mundial de la Salud, vivía en Ginebra y desde ahí pues manejaban un partido un partido en este país que era el Partido Comunista Marxista-Leninista, esa pareja con su consorte. Y bueno, pues viendo la situación que hay en el año 75 y que están preparando una sucesión en el tema de Franco, que saben que va a morir en un momento u otro, pues no se les ocurre más que la feliz idea de la guerra popular. La guerra popular. Y bueno, pues creen que hay que hacer acciones en las cuales su partido pues tome la iniciativa de vanguardia del pueblo para que se inicie pues una rebelión que lleve a la guerra popular para implantar una república federal democrática y socialista. Presidida por ella. Esto, que en el contexto de la época pues es algo increíble, porque estar hablando de una organización pues que tenía pues gente trabajadora, que estaba además en ese momento, en el año 75 había pues huelgas muy importantes. Una de ellas era la construcción, otra la era el textil, la de Roth, por ejemplo, Pantalones Roth, que era una fábrica de las más gordas que había en Madrid. Y bueno, pues de golpe y porrazo, pues a esos militantes que tienen le dicen que, oye, van a ser grupos de combate. Y esos grupos de combate, sin nada, o sea, la guerra popular era pues con los pinchos y bueno, a lo mejor pues con las orcas, el que estuviera en el campo, ¿eh? Esa era la guerra popular. Sin nada, sin preparación, sin nada, sin estructura, sin nada, lanzan a unos pobres desgraciados pues a hacer acciones. Esas acciones pues fundamentalmente son tres o cuatro. Es decir, que bueno, pues es un policía el día 14 de julio. Después otro policía no logran matarlo el día 19 de julio. Curiosamente, este policía que sobrevive no aparece por ningún lado. No hay ninguna historia judicial, no hay nada, desaparece el asunto. Sí. Ese policía, pues supongo que le darían pues un premio o algo por el estilo, pero no aparece por ningún lado. El anterior policía, sí, a raíz de la muerte de ese policía en la calle Alenza, estaba pues delante de unas oficinas de Iberia, cuidando, como cuidaba normalmente la policía, por centros neurálgicos, le pegan pues unos cuantos balazos y tal. Pocos días más tarde pues caen pues un montón de gente, pues alrededor de unas 20 personas en principio, son más otras tantas. Entonces el sistema de la policía era simplemente pues la tortura y la criba. Echaban la red, recogían, y entre la red pues siempre algo se quedaba. Y bueno, pues con los registros que se hacían, estas cosas, pues eso aparece. Eso es el 14 de julio. El 19 se produce el que he señalado, que no aparece por ningún lado, que es otro policía, pues que lo dejan pues inválido para toda su puta vida, pero con pensión. Y a partir de ahí, de las detenciones, que son detenciones a mogollón de ese partido, que no dejan títere con cabeza, y el que queda pues se marcha corriendo. También hay acciones de ese tipo en Valencia y en Barcelona. También ocurre pues con el vigilante de una de las prisiones de Barcelona, pues se lo cargan pasando en un coche. Pepe. Algún día, en fin, no vamos a poder todo, porque nos queda hablar de la música de aquel tiempo, bien, de la cultura, vale, que supongo que... Vale, vamos a acabar, mira, voy a terminar este tipo de historias para finiquitar. El caso es que estos atentados que se realizan, y algunos que no corresponden al FRAD ni el PCML, porque también asesinan a un guardia civil en el canódromo. Y es la primera vez que un grupo que entonces todavía no se llama Grapo pues asesina a guardias civiles que estaban en la noche en el canódromo pues en a principios de agosto. Ya, Pepe, pero estamos viendo la historia desde el punto de vista de lo que... Pero hay un punto de vista que... ¿Cuántos asesinados hubo en los campos españoles? ¿Aparecieron muertos? A ver... Eso... Ese año hay 31 personas... Yo no voy a decir que fuese la Guardia Civil. Que aparecían muertos... Ocurren asaltos a gente que supuestamente está relacionada con ella. Porque, aparte de estas historias del FRAD y ETA, está ETA. En ese momento hay una cosa que es una infiltración, la Operación Lobo. Hay un tío que se llama Mikel Lejarca Eguía, se llama Gorka en ETA, y Lobo para la policía, y bueno, lo infiltran en ETA, y bueno, pues no se acoscan de nada, porque el tío ofrece espacios en distintas ciudades, porque supuestamente era un tío porque tenía, claro, los espacios eran los que le preparaba la policía y el servicio de información de entonces, el CSET, y bueno, pues van cayendo prácticamente todos los comandos operativos de ETA en ese momento, y muchos de ellos son asesinados. Por ejemplo, en Madrid, pues asesinan en la calle Flor Baja a dos tíos que los pillan en la bañera, sí, y los acribillan. Pepe, pero no estoy diciendo de esos asesinatos más o menos políticos, estoy hablando de asesinatos vulgares y corrientes por rencillas, de esa España cutre, de qué tal. No, aquí no estamos hablando de eso, ni tampoco vamos a entrar en eso. Es decir, bastantes muertos había ya por la policía, la Guardia Civil, o los que se saltaban control, de lo que algunos hay turistas. De lo que digo es de los abusos de autoridad. La autoridad, decían en latín, decían usum et abusum, que el poder es para usar y abusar. Esta gente tenía el poder y no es que lo usaba, es que abusaba, y cómo abusaba. Bueno. Cualquiera que tuviera un mínimo de poder usaba. El del estanco del pueblo, bueno, esos pobres desgraciados, unos que son de ETA, que detienen en Barcelona y en el País Vasco, pasan por cuatro sumarios y consejos de guerra sumarísimos. Son consejos de guerra sumarísimos porque en el día 26 de agosto deciden pues una ley antiterrorista, que además, curiosamente, el tío que la elabora después pasa a ser el fiscal general del primer y el segundo gobierno de la monarquía. Le dan. Y es ni más ni menos lo que ya hacían de forma regular, que es incomunicarte, torturarte, no tener en cuenta el que ni 72 horas, ni en teoría, según ese decreto, eran 5, prorrogable a 10. La segunda tanda, pues con concurrencia judicial. Concurrencia judicial, pues bueno, se la pasaban por fueron las cojones en aquella época. Porque de hecho, lo que se ha dicho anteriormente, pues un tío que lo torturaron durante 10 días y después lo agarrotaron. El caso es que, bueno, estos juicios, hoy ya se ha declarado que son juicios ilegales y nulos de pleno derecho. A buenas horas. Pero el caso es que hubo cinco personas, hubo bastantes más declarados con penas de muerte. En total hubo 11 penas de muerte que se pidieron en los cuatro consejos de sumarísimos, que se celebraron alrededor del mes de finales, mediados y finales del mes de septiembre. Fueron conmutadas cuatro penas de muerte y los cinco restantes, pues fusilaron. ¿Por qué los fusilaron? Porque los habrían agarrotado como los otros del año 63, pero fue porque al estar en tres sitios diferentes, solo había un verdugo. Un verdugo. Entonces era imposible, y entonces para que fueran iguales, Lo de el asesinato de estos chavales fue un escándalo. Un escándalo porque no hay garantía ninguna, y de hecho están estalizados. Quedaron que, bueno, los tíos que vinieron a visualizar el caso se quedaron acojonados. Sobre todo porque, bueno, echaron a punta de metralleta hasta los abogados, ¿eh? Y eso lo cuenta en una película que hizo mi amigo Adolfo Dufour. Mira. Que se llama 735 y que cualquiera puede ver en Televisión Española, porque está en el archivo de Televisión Española. Se puede acceder a esa película. Un recordatorio, ya que has hablado... ¿Cómo se llama? Perdona. Septiembre 75. Sí. Ya que has hablado de los tribunales, recordar que el Tribunal de Orden Público, de la noche a la mañana, se hizo demócrata y pasaron... Bueno, los mismos criminales que había, pasaron... A eso voy. A la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo. Mira, los mismos nombres, los mismos apellidos. Voy a terminar con un texto que me parece que resume toda esta historia hasta la actualidad. Dice, bueno, esto se denomina la transición hacia el franquismo democrático. Curioso texto, ¿verdad? Bueno, pues ahora verás cómo se avala. Dice, igual que el Génesis relata la creación del mundo en siete días, también la España de nuestro tiempo tiene su propio mito fundacional. La historia fabulosa de un orden político levantado de la nada por insignes señores de estatura bíblica que sacrificaron sus mejores años para ofrecernos el Edén de la democracia. Ese mito fundador de la Nueva España se llama Transición, y celebra el heroico tránsito desde la dictadura franquista hasta la actual monarquía parlamentaria. Al final del trayecto, un coro de profetas a los que llamamos padres de la Constitución bajó de los despachos parlamentarios y nos entregó la nueva ley divina esculpida en mármol. Y así hasta hoy. Todo orden social y político se legitima a través de mitos fundacionales. El mito unifica los relatos dispersos, se deshace del incómodo rigor histórico y acuña una narrativa única que con el paso del tiempo adquiere el empaque inapelable de una sagrada escritura. Cualquier apreciación alternativa es fulminada y perseguida, igual que se condenaría una herejía en el Tribunal del Santo Oficio. En nuestra España constitucional, el relato único se remonta a la investidura de Juan Carlos I, nuevo jefe del Estado por la gracia de Dios, y resuena en nuestra conciencia con el timbre de voz de Victoria Prego. El franquismo democrático se dividió en dos bloques. De un lado cayó la Alianza Popular de Manuel Fraga y de Ibarne. Del otro, la unión del Centro Democrático Adolfo Suárez. Considerado hasta entonces un firme aperturista, Fraga terminó capitaneando la corriente más derechista de la Reforma con unos resultados electorales esqueléticos. Su papel institucional es elocuente. Apenas la mitad de los diputados de APP, de Alianza Popular, avalaron la Constitución, que el propio Fraga había contribuido a redactar. Por su parte, la UCD demostró ser poco más que un monstruo de Frankenstein, hecho con remiendos de falangistas conversos, liberales, demócrata-cristianos y algunas intuiciones socialdemócratas. Pero el rey había encomendado la misión salvífica de liderar la reforma, y la UCD se valió de ese trato preferente. Perdón. Para validarse en las primeras elecciones legislativas como sucesor democrático del orden franquista. Alrededor del elegido, Adolfo Suárez, se armó una sopa de 15 siglas irreconciliables y un ejército de arribistas dispuestos a hacer carrera ministerial. Una vez finalizada la reforma constitucional, UCD y su gobierno se desmoronaron sin posibilidad de enmienda. La Platajunta. En marzo de 1976, el grueso de la oposición franquista española se había constituido alrededor de la Coordinación Democrática, más conocida como Platajunta, que agrupaba partidos como el PSOE, el PC o el PSP o sindicatos como Comisiones y UGT. las fiebres antifranquistas de los primeros días terminarían amansándose durante los años de la reforma, y tanto el PSOE como el PC se sometieron a un proceso de cirugía que los iba a dejar irreconocibles en apenas un par de años. El PSP de Enrique Tierno Galván, por su parte, se descalabró en los comicios de 1977 y quedó condenado a morir disuelto en el éxito electoral del PSOE. El viraje ideológico del PSOE y del PC se culminó a velocidad de crucero ante la satisfacción de sus rivales políticos y el desconcierto de sus propias bases. Igual que el PC había abandonado su adscripción leninista en su congreso de abril de 1978, Felipe González propuso dos semanas más tarde desprender al PSOE de su definición marxista. La polémica se prolongó en las filas socialistas hasta el Congreso de mayo de 1979, cuando se impuso la ponencia marxista de Francisco Bustelo, y Felipe González se negó a liderar las siglas bajo esos términos. La incapacidad del PSOE para armar una nueva dirección se resolvió en el Congreso Extraordinario de septiembre con una victoria aplastante de González y el marxismo extirpado para siempre de las bases programáticas del partido. Las instituciones armadas. Por mucho que la clase política se haya deshecho en aspavientos democráticos, España procede de una dictadura militar y las fuerzas armadas no se resisten a tutelar el proceso de reforma e imponer sus propios tiempos. Algunos de los mandos militares del franquismo se implicaron directamente en vigilar el tránsito hacia la democracia. Muchos otros, empapados aún de inercias dictatoriales, aceptaron a regañadientes la legalización de sindicatos y partidos. Algunos ebrios de fascismo conspiraron para derrocar el régimen naciente o patrocinaron la guerra sucia. Ahí está el fallido asalto a la Moncloa, urdido en 1978 por Antonio Tejero y Ricardo Salas de Sinestrillas, bajo el nombre de Operación Galaxia. Lo mismo se puede afirmar de las fuerzas policiales, cuyo papel en la transición aparece manchado por cargas desbocadas contra manifestantes, una incesante actividad parapolicial y un abultado número de crímenes a sus espaldas. En un meditado ejercicio de camuflaje, la policía franquista estrena un uniforme marrón con el ministro Martín Villa en 1979, y los mal llamados grises de la dictadura pasan ahora a ser conocidos como maderos. La transición debe su éxito a un amplio sector del franquismo por abrir un carril central y erigirse como vértice de todos los acuerdos. Así como el proceso de reforma se convirtió en una exaltación de la centralidad y el consenso sin que importara demasiado que se consensuara ni con quién. Por un lado, los altos cargos de la dictadura se vieron obligados a exagerar hasta la teatralidad su recién estrenada adscripción democrática. Por otro lado, las fuerzas de la oposición antifranquista se desembarazaron de su dialéctica revolucionaria y sus convicciones ideológicas con la esperanza de que su moderación encajara mejor en aquella élite política. Al mismo tiempo, todas las fuerzas políticas o sindicales que se atrevieron a mantenerse al margen del consenso fueron descalificadas como extremistas e insensatas, cuando no perseguidas y diezmadas, como es el caso de la CNT. Así, la gran paradoja de la transición. España había abandonado el consenso obligatorio del franquismo para entregarse al consenso voluntario de la democracia. La cultura democrática, al contrario de lo que se nos hizo creer, es el resultado de la tensión entre los consensos y los disensos, de modo que esa exaltación de los acuerdos a cualquier precio se antoja más bien un tic totalitario. Y es que el fetiche del consenso, entre otras cosas, iba a permitir silenciar todas aquellas luchas que desde los márgenes de la nueva legalidad o completamente fuera de ella no se resignaban a aceptar un proceso de reforma tutelado por los grandes jerarcas de la dictadura. Un ensayo previo al consenso constitucional del 78 llegó en octubre del 77 con los pactos de la Moncloa. Las escandalosas cifras de inflación y desempleo auguraban una legislatura complicada, De modo que Suárez no solamente necesitaba una intervención económica, sino sobre todo un amplio acuerdo entre partidos que avalara su liderazgo y amansara a la oposición. Pero antes de que la histórica foto de familia en la Moncloa, el flamante PC del eurocomunismo ya había reclamado al resto de partidos un gobierno de concentración nacional, el milagro del consenso. De la desconfianza al desencanto. En cualquier caso, la transición quedó lejos de desatar un chorro constante de entusiasmo popular. Si bien es cierto que las primeras elecciones legislativas generaron un sentimiento de esperanza, el sentimiento de traición ante una nueva clase política que demostraba poca solidez ideológica y que no era capaz de resolver las consecuencias de la crisis económica, pues generó desafección. Por si fuera poco, la aprobación de la nueva Carta Magna resultó un proceso más largo y tedioso de lo deseado. La participación del 78,83% en los comicios generales de 1977 se redujo a un discreto 67,11% en el referéndum para la ratificación de la Constitución en 1978. El fervor democrático de los primeros años había dejado paso a una sensación general de incomprensión y cansancio que la prensa bautizó como desencanto. Lo cierto es que siempre hubo motivos sobrados para desconfiar de la reforma. En primer lugar, porque el rey entrante había sido educado a gusto del generalísimo bajo los principios del movimiento nacional. En segundo lugar, porque el timón del país nunca dejó de estar en manos de los altos mandos franquistas. En tercer lugar, porque la tutela que impusieron las instituciones armadas sobre el proceso impedía un debate público en igualdad de condiciones. De la noche a la mañana, los mismos que habían sostenido una dictadura franquista, asesina hasta los últimos días de vida del caudillo, aparecían ahora como garantes del proceso democrático. En efecto, la reforma permitió a los altos cargos del franquismo perpetuarse en sus puestos con todos los privilegios y sin tener que rendir cuentas de sus delitos. Permanecieron también los mismos mandos policiales, que todavía entonces sembraban el pánico en las calles, que habían asesinado a disidentes, que habían torturado a demócratas en los sótanos más oscuros del viejo régimen. Los mandos de los servicios secretos franquistas, el CC, continuaron su trabajo en el reluciente nuevo CSID. Siguieron en primera línea los mismos artífices de los juicios sumarísimos, de los fusilamientos y el garrote vil. Los grandes grupos de prensa franquistas llegaron intactos a la democracia. El Tribunal de Orden Público se convirtió, por arte de magia, en la Audiencia Nacional. Las mismas grandes fortunas engordadas al amparo del caudillo engordan todavía hoy al amparo del parlamentarismo constitucional. Y en ese banquete democrático, la que una vez fue oposición antifranquista, aparece como un pariente pobre invitado a degustar un plato que no le ha sido permitido cocinar. Lo llamamos transición, porque de algún modo hay que llamarlo. Bueno, muchas gracias, Pepe. Vamos. Somos masoquistas. Sí. No, venimos aquí a recrearnos, pero si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Bueno, pues muchas gracias. Hay que recordar a aquellos que quedaron en el camino, y especialmente a esos pobres desgraciados que fueron asesinados el 27 de septiembre de 1975. Juan Paredes Manoz, Chiqui, Ángel Otay, Echevarría, José Luis José Luis García, Ramón García San y sobre todo pues el otro gallego. No me acuerdo cómo se llamaba, joder. Bueno, que pero, nos perdone bueno, el gallego. Bueno, pero sí. Y sobre todo, Baena. Baena, porque es que Baena, se nos ha acabado el tiempo ya. Sí. Hoy y ya se les ha reconocido que fueron inocentes, según pues en la revisión por parte de la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, y tanto su caso como el de José Luis han sido revisados y tiene el reconocimiento de las familias, de hecho. Bueno. Ramón García Sanz, que era un pobre desgraciado, sin familia, que además pues no tuvo ningún tipo de cobertura, parece que bueno, pues sigue siendo el pariente pobre dentro de los desgraciados que fueron sometidos a tortura, condenados injustamente con unos juicios amañados, donde ya la sentencia estaba dictada antes del inicio del juicio. Y bueno, pues también hay que recordar las mujeres que también pues fueron condenadas a muerte y luego después pues sería un largo etcétera pues curiosamente pues de todos ellos hay tres o cuatro que murieron muy jóvenes, con 50, 52 años, 55. Y bueno, pues muy peculiar el tema, ¿no? Es pronto para que pronto te para morir, si no es cualquier edad natural. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Volvemos a poner como música final al alba o ponemos la estaca? ¿Qué quieres? Bueno, pues vamos a poner al alba, que yo creo que es... No, ya la pone César. En mesa. Pues muchas gracias por estar aquí y nosotros nos volveremos a ver, bueno, más que ver, oír el jueves que viene. El 18 de julio, en el patio de un convento, el Partido Comunista fundó el quinto regimiento. Venga, jaleo, jaleo, suena la ametralladora y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Mister el campesino, con Galán y con Modesto, con el comandante Carlos, no hay miliciano con miedo. Venga, jaleo, jaleo, suena la ametralladora y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Los cuatro batallones que Madrid están defendiendo, se va lo mejor de España, la flor más roja del pueblo. Venga, jaleo, jaleo, suena la ametralladora y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Quinto, quinto, quinto, con el quinto regimiento, madre, yo me voy al frente para las líneas de fuego. Venga, jaleo, jaleo, suena la ametralladora y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo.